prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos el último matinal de la semana, ya estando 8 de agosto comenzamos este programa que va toda la semana, lunes a viernes, de 10 a 1 y a veces 2, salvo los días viernes que comenzamos a las 10 y media. Recuerden que los viernes son viernes de análisis, estamos junto a Max Quitral revisando el acontecer que ha ocurrido dentro de la semana, esperando todavía que llegue nuestro compañero, que todavía no contesta ahí el teléfono, pero asumimos que viene en camino, y comenzando ya de lleno este matinal de día viernes. Saludar también a la gente, ya hay algunos que están ahí en las redes, como por ejemplo Por un Mundo Matinal, dice Pablo Benavides, saluda al comandante popular y sus secuaces. Buenos días, Fernando Buscovich, lindo viernes para todos. Igualmente, esperamos que así sea. Rodrigo, que dice, saludos, manden un saludo a la Katy Porfis, que los está escuchando, yo los sigo vía Twitter. Ok, le mandamos ahora, parece que algunos se olvidaron de que los viernes nosotros vamos siempre más tardes. Y eso es un tema muy importante de tener presente. Vamos a estar revisando, bueno, las últimas informaciones. Vamos a estar revisando esto de la detención en la madrugada. Probablemente muchos de ustedes estaban durmiendo a la hora que se supo de la detención de Felipe Cuevas, presidente de la UDI. Empezaron las cadenas de oración y cosas como similares, que habían detenido a este zorrón del presidente de la juventud de la UDI. Yo sé, alguno está pensando y dice, ¿y eso qué importa? Bueno, es cierto, pero no deja de ser menor, sobre todo si hubieran visto ustedes la sobre reacción que hubo durante la noche respecto a esto, cuestión que estuvimos informando también durante lo que fue la inmortalidad del cangrejo durante la noche, la detención de este joven que fue a llevar paz y amor a Venezuela y que fue detenido allá, o que se supone que fue detenido, porque a todo habría sido al parecer un control de identidad donde se le estaba pidiendo el pasaporte, y cosa que fue revisada en la comisaría. Aparte, ahí llegó ya Alfonso, que ahí dijimos, oye, está bueno el teléfono, sí está bueno, no está bueno el teléfono. Po. Ah, ¿no? Cuatro. Llama y no pasó nada. Absolutamente nada. Debe ser porque ando sin teléfono. Oh, así no funcionan los teléfonos. Es que ya estoy más que aburrido con el teléfono, así que parece que lo voy a mandar a la basura. ¿Pero qué dijiste ayer? ¿Que estaba bien y para qué? Sí, pues, pero sucede que ahora lo tomo y veo, y sé tú que tengo 31 pesos cuando el lunes. El lunes le puse 3.600 pesos y no lo he ocupado. Tu teléfono no está bueno, yo te dije eso. Entonces estoy gastando plata y me llegan pero como 10 mensajes todos los días. No, siempre te llegan mensajes. Y yo no sé para qué diablos llegan esos mensajes. Yo tampoco lo sé. Pero bueno. Y me los cobran, pues. Pero no se enoje, la gente está contenta, está saludando. Estoy enojado con Claro. Saluda a la gente, dígale buenos días. Buenos días, digo. Buenos días. Así no, po. Ya, bueno. La gente vive con toda la buena onda. Mira, está escuchando la esposa de Rodrigo, Katy. Un saludo para Katy, un saludo para todos quienes nos están escuchando en los distintos lugares del planeta. Un saludo para la gente de Radio Aucán, que nos escuchan allá en San Fernando, en el 107.1. Para todos de acá, de Estación Central, en el 107.5 de Radio Villa Francia. Y bueno, compréndame que esté molesto con Claro, porque son compañías que nos están robando momento a momento. De hecho, fuera de broma, yo ayer estaba leyendo, déjame recordar, creo que fue en la BioBio, una nota, blog nota, contra Claro, que decía que Claro engañaba a su gente. Y decían, no, eso no es posible. ¿Cómo le prestan en tribuna a este? Y efectivamente, porque había una oferta. Esto para no profundizar mucho, pero había una oferta donde decía, y el costo del celular, antes 300 y tantos mil pesos, ahora 29.990. Tremenda oferta. Pero la parte de abajo, y bien chiquitito, decía cuota inicial. El tipo decía, eso es ilegal. Claro. Es ilegal. De hecho, tiene razón, porque es ilegal, pues. Así que sí que estaba eso. Va a buscar la nota por ahí en una de esas. Ahí están los distintos links. Saludo a Alex de la Risa. ¿Qué dice Pablo Benavides? Llevaba amor en forma de molotov y plata en un gesto de libertad de expresión y compromiso popular. La UDI popular hablando de libertad y democracia. ¿Qué mierda pasa? Sí, vos. No, tú estás ahí durmiendo seguramente. Sí. Bueno, en la madrugada se trascendió que Felipe Cuevas, presidente nacional de la Juventud, la UDI, ya, una organización muy importante en el mundo, depende el hambre en África y de todas las cosas, la cura del cáncer y todo lo demás, Felipe Cuevas, fue supuestamente, y aquí quiero entrar a trabajar bien el tema informativo, fue tenido supuestamente en Venezuela. Digo supuestamente porque todos se hacen eco, fue una escandalera. De hecho, jamás en mi vida había visto tanto facho despierto a las 4 de la mañana. Porque a Dios no le gusta esas cosas. Y justo toca ahí que teníamos que hacer un par de cosas bien entrado la madrugada. Entonces estaba ahí. La gente del Inmortal del Cangrejo seguía. Ah. Le mando un saludo a ellos. Sí. Sí, porque fue un programa muy, muy, muy, muy largo. Y el tema es que está la detención y toda la información de la cual se hicieron eco los medios, conferencia de prensa Tipín 1, que fue, de hecho, 20 para las 2 de la mañana, de la UDI y todo el tema. Y toda la información a raíz de dos tweets de Ariana González, que es de Voluntad Popular, el partido Leopoldo. Tú dices, ¿qué Leopoldo? ¿Cómo que Leopoldo? ¿No se acuerdan del golpe de Estado que intentaron hacer en las guarimbas? Leopoldo, les digo el nombre. Estoy viendo el apellido acá. No, y es muy gracioso. Y todo porque se le estaba pidiendo, ¿cómo se llama? Documentación. Que exitoso, que cambien el discurso en voluntad popular. Ya no están pidiendo la libertad de Leopoldo López, sino de Felipe Cuevas. Tratando de generar, obviamente, cierta comodidad al gobierno de ¿cómo se llama? De Chile con Venezuela. De hecho, ya están pidiendo anoche, en la madrugada, romper relaciones con Venezuela. Porque al tipo este le pidieron los documentos. Porque estaba detenido. Que es una arbitrariedad. De hecho, ayer estaba Ernesto Silva, actual presidente de la UDI, y le decía, bueno, ¿y cuál es la razón que detuvieron a Felipe Cuevas? Bueno, no lo sabemos, pero es muy grave. O sea, ¿cómo hacer para saber caso es grave o no es grave si no sabe cuáles son los motivos? Pero no importa, porque eso no ocurre en Chile. Los niños no, claro, no van a la cárcel, pobre. No, aquí en Chile nadie inocente va a la cárcel. Uh-huh. No, jamás. No, pues acá en Chile esas cosas no pasan. Oye, saludo a Norien. Algo están haciendo en Venezuela, si no son blancas palomas. Y les gusta esa frase, que la ocupan tanto del otro lado. Decir, ay, eso no, blancas palomas. De hecho, ayer hubo una vigilia acá en la radio, tengo que decirlo. Ya. Tengo que confesar eso. En apoyo a Felipe Cuevas. Ah, sí. Oración. Ya. Muy sentida, señor. Pueden escucharlo ustedes después en la retransmisión. Gente para criterio formado, por favor. Está ahí bien llamativo la cosa. Así que pasa. Estoy saludando aquí a todos los que se vienen enchufando. Recuerden que los viernes empezamos a las 10:30. Algunos decían, oh, se quedaron dormidos. Ojalá, lo más que quería era dormir. Y la iglesia, oye, ¿qué pasa? Que no empieza el matinal. Oye, si los viernes empieza a las 10:30, po. ¿Cuántas veces tenemos que repetir eso? Si no están todos somos Felipe, ¿cuánto? ¿Cómo me tenía ese hashtag, po, oye? ¿Ah? Sí, po, es que él da lo mismo porque haya sido detenido. Los niños zorrones y cuicos no van detenidos, po. Punto. Claro. ¿Ah? ¿Qué te creí igualado? ¿Ah? A lo mucho los detienen para saludarlos. Uh-huh. Sí, po. Uh-huh. A muchos los detienen para saludarlos. Ya le damos un saludo a Katy. Katy, que estés muy bien. Mujer santa por aguantar a ese hombre como Rodrigo. Listo. Te merece un monumento y mucho más. Mujer, emancípate. Nada, un saludo grande. Yo la conocí. Muy buena gente. Y conocí a un enanito así, un Rodrigo chico. Ah, ¿sí? También, sí. Muy simpático. Buenos días, ayer leí a Max hablar de autoatentados por parte de Israel, que clarifica su idea en el programa. No nos hacemos responsables de la mitad. Un alto porcentaje de la información de Max no está confirmada. Aquí estamos con cosas. Pero es potente. Papá, vamos a preguntarle cuando llegue. Bueno, pues, claro, ahí vamos a conversar con él, sí, de varios temas. Está ese, también está el partido político que quiere levantar. Ándale, la OSA va a tener que... Sí. Todo mal. Todo mal. Sí. 2018 Max presidente, una cosa más así. Más o menos. No, más o menos. Todo. Claro, allá va. Ese es el camino. Increíble. Ya que no pudo ser. Algún ministerio ni, claro, ni nada por el estilo. Ya que la. Qué tremendo. Que Bachelet no le dio ninguna responsabilidad ministerial ni dentro del gobierno. Entonces va a ser su propio gobierno. Está bien, pues, cada uno hace lo que quiere, si total. Ah, si puede, que lo haga, pues. ¿Sí, sí o po, no? Sí, claro. Pero igual le mandamos su saludo ahí, a todos los que quieran. Si le vamos a preguntar esas cosas a Andrea Max. De hecho, la Andrea siempre le hace preguntas a Max, siempre se las deja así como, oye, esto para Max. Y Max nunca responde muy bien, pero... Pero aquí lo que quiero constatar es que nosotros siempre, siempre hacemos la pregunta. Siempre la guardamos y dicen, ah, ya sí, preguntémosle a Max. ¿Mm? Max, oye, ¿por qué esto en términos diplomáticos que tú dijiste que en un lado que iba a afectar a tal o cual lado? Mira, es cierto, pero tengo una papita. Y ahí la pregunta se fue a... Claro, al tacho. No, no, no, no, no va a decir nada, pero... Así que en un par de minutos pueden preguntarle directamente a Max. Sí, yo también tengo algunas preguntas de algunas cosas que señaló. Pero vamos a estar conversando, revisando la semana. Hay mucho que revisar. ¿Por qué va a venir? Porque hablando autoatentado, o sea, autoatentado, por ejemplo, está el tema de la nueva ley de inteligencia que quiere hacer Peñalillo. Yo le pondría bastante ojo a eso. Mucho ojo, la verdad. Cosa que vamos a estar revisando el día de hoy. Porque se está pidiendo más atribuciones, no solamente que hay más recursos para la ANI, cosa que ya ha sido confirmada, de hecho ya habían 30 millones, que ya habían sido visados 3 meses antes. Y que justo caen, pero como de perilla ahora. Pero ya estaban listos desde antes. Claro. Michelle Bachelet siempre está atenta ahí a la jugada. Ah, no solamente ve teleserie. Sino sabe que en 3 meses más ahí va a necesitarse esto. Entonces, justo... Tal cual. Comienzan todos estos atentados. Le hizo caso a su instinto. Claro. Que le decía, va a haber tsunami. No, si yo sabía. Pero no me dejé llevar por el instinto. Si hubiera sido así, tras Santiago también yo tenía presentimiento. Ahora se deja llevar por el instinto. Así que, bien por ello. Vamos a revisar eso. Ernesto Silva, presidente de la UDI. Esto fue hace un poco. Si Felipe Cuevas no es liberado, en las próximas horas la UDI lo va a ir a buscar. Oh, así como, bueno. Y que se queden allá. Sí, por favor, vayan todos juntos. ¿Ah? Y no vuelvan. La gente diciendo así como, no, aquí diferencias políticas, se trata de un chileno, no se puede hacer eso. Ya, por favor. ¿Le importó re harto cuando mataron a la chilena cuando se enteraron que era bolivariana, po? ¿Te acuerdas? Claro. Mataron a una chilena en gobierno de Chávez, Maduro, y la cacha, la espada. Ella bolivariana, se la va a buscar ella, po. Oye, ¿qué? ¿Se te ve bien esa cartera? Así como... de una hipocresía que lamenta. Porque ni siquiera se saben las razones, ni siquiera tienen dónde está, en qué comisaría, todo. No, lo detuvieron, nada más. Cuando mataron a Letelier también, pues. Cuando mataron a Prats también, ¿qué dijeron? ¿A dónde estaban todos ellos? Ah, por el nacionalismo y el chileno que había sido asesinado, ¿no? Cuando después se supo que había sido la Dina menos, pues entonces ahí era traidora a la patria. Pero si eso es típico de ellos, depende para dónde caliente el sol, para allá están. Bueno, si no podemos esperar más tampoco de la UDI, creo que ya no es popular, o sigue siendo popular. Porque popular le queda re poco, nunca tuvo tampoco, pero bueno. No, es notable esto de esa frase a mí me gusta, en todo caso. ¿Cuál? Que si no lo liberan lo vamos a ir a buscar. Ah. Oye, vayan todos de la mano. Arréndense un avión y se van todito para allá. No, tremenda. Igual podrían tener esa diferencia con la mayoría de la gente que es detenida todos los días en este país. Claro. Incluso en otros también, pero le importa un carajo. Y era exactamente como nosotros estábamos diciendo anoche. De hecho, dirigente de la UDI fue detenido en Venezuela por tomar fotos en lugar no autorizado y sin pasaporte. O sea... Pero generaron todo un escándalo. Y más encima lo consigna Emol, si no es broma esto. Ya. Ah, o sea, el no Mercurio. Es información, no, de no es el de Clinic. No. Confirmaron que el presidente de la UDI, Felipe Cuba, finalmente fue detenido por tomar fotografía en un lugar no autorizado y no tener identificación a mano en el momento de ser sorprendido por la policía. Así lo confirmó. Increíble. Va a seguir leyendo, pero... Si uno, va a subirla para que... Claro, si uno acá anda sin documento, en el día, en la noche, a la hora que sea, y te paran, te llevan detenido. Obvio. ¿Sí o no? Y no tienes derecho a reclamar nada porque tienes que comprobar tu identificación. Obvio. Ahora, si eres extranjero, con mayor razón. Se sabe de que si uno es extranjero, en el lugar donde esté, tiene que andar siempre con su pasaporte. Ahora, si no andas con el pasaporte y te detienen, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de quienes te detuvieron. Uh-huh. Más todavía, si vas a andar haciendo cosas que van contra la legislación del país donde te encuentras, con mayor razón. Porque tienes que, primero que nada, respetar. Acá puede meterse donde quiera, puede hacer, sacar las fotos donde quiera. Total, él es presidente de la Juventud de la UDI y tal vez no le van a decir nada y al contrario, lo van a invitar a tomar café. Pero si está en un país extranjero, es diferente. La cosa es totalmente diferente y no puedes llegar y decir, ah, ya, total, voy y hago lo que a mí se me ocurre porque yo soy presidente de tal partido y soy extranjero. No, no puede. Eso es una falta de respeto, además, al país donde él está visitando. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros, cualquier persona, cualquier ciudadano chileno, está en Estados Unidos y se pone a sacar fotos en un lugar prohibido? ¿Lo van a deportar? No, lo más seguro que se va a Guantánamo. Claro. Y nadie tendría derecho a reclamar ni a decir nada. Pero esta persona fue detenida porque andaba sin pasaporte y está bien. Si anda sin pasaporte y está sacando fotos en un lugar prohibido, está bien que lo detengan. Y eso va a suceder aquí y en la quebrada del ají. No va a ser solamente porque es en Venezuela o porque si esto sucediera en cualquier otro país pasaría lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia con respecto a aquello. Entonces, ahí está el asunto. Llegaron visitas. Llegó el desayuno. Llegó el desayuno. Yo me comprometí la semana pasada. Ay, qué bien, aquí llegó. Para la familia de Max, Max acaba de llegar sin novedad. Agustín y la suman bien. ¿Ah? Mi suegra está en la casa. Sí. No se escucha de nada, porque si hablan así, sí, a los micrófonos está, sería muy bueno. Agustín dice, y está su señora suegra en la casa escuchando. Un saludo para ellos y les decimos que pueden estar tranquilos porque llegó sin novedad. No lo pararon en el camino, no pidieron pasaporte. Qué vergüenza. ¿Qué pasó? No, qué vergüenza que hicieron la media en la que Alaraca, preso político, ¿sí? ¿Por qué lo detuvieron y todo el tema? Está sacando fotos sin pasaporte. De hecho, se dijo ayer, es más, pueden revisar toda la tuitósfera y todo el tema. Porque dijimos, oye, bueno, ¿dónde está la fuente de esto? Y nosotros llegamos a la fuente. Y era una tipa de Voluntad Popular que, de hecho, tiró esos tweets y después no habló más. Y todos los parlamentarios mandan los TUDM porque llamamos y vamos a llamar a la embajada. Y Ernesto Silva, conferencia de prensa ayer a la 1:40 de la madrugada. Por eso estoy hablando en serio. Así de loco. Bueno, nunca había visto tantos fachos despiertos en la madrugada. Esquizofrénicos totales. De hecho, todos suspendieron sus pastillas para dormir y todo el tema. Se quedaron despiertos por Felipe Cueva. Si era un cabro con mucho futuro, como dice Carlos Larraín. ¿Cómo le cagan la vida a un cabro? Weón, por favor, que la gente no se le tire a los autos. Y al final, todo esto es... Bueno, nada, no, tiene pasaporte. Y sacando fotos. ¿Se escucha? Sí, un poco. Oye, pero ¿sabes qué me llama la atención? ¿Pero estaba sin pasaporte en el momento? Sí, pues. ¿Y por qué estaba sin pasaporte? Oye, y esta información está corroborada, o por lo menos la tira el Mercurio, de Mol. Dice, así lo confirmó Aimol, el embajador de Chile en Venezuela, Pedro Ramírez, que sostuvo que la información le fue entregada por el ex viceministro venezolano por América Latina y el Caribe, Alexander Yáñez. De acuerdo al informe oficial, Cuevas junto a dos jóvenes venezolanos fueron el jueves al edificio Helicoide, ¿dónde funciona el Servicio de Inteligencia de Venezuela? Mira, pues es como irse a meter a la ANI y se ponen a sacar fotos. Y no les van a decir para visitar nada. A una estudiante opositora del gobierno de Nicolás Maduro detenida durante la manifestación en su contra. Ok. Llegó la policía, los tres jóvenes se les negó la entrada al recinto, al no ser día de visita, y tras ello comenzaron a sacar fotografías del lugar, lo que está prohibido. ¿Me podían venir a sacar fotos? Si le iban a sacar fotos afuera de la casa un dirigente de la UDI, te vayan en cana, weón, y te salta y te dicen niño bicho, po, weón, en dos tiempos. Según la policía, a los tres jóvenes se les negó la entrada. En ese instante, el guardia del lugar los sorprendió y les pidió su identificación. Y como Cueva no portaba su pasaporte, fue detenido. ¿Quién andaba sin pasaporte en ese momento? Ah, tiene que preguntarle a él. ¿Por qué anda sin pasaporte? Claro. ¿Por qué andaría? Tipo. Se puede pensar nadie, cualquier cosa. Bueno, oye, esto es broma. Pichihuenchu se hizo un Twitter. No, esta es broma. ¿Quién es Pichihuenchu? Es que es un muchacho que solamente por Facebook comenta. No entiendo, y ahora tiene su Twitter. Ah, muy bien. Creo. Oye, pero mi pregunta es, ¿por qué andaba sin pasaporte? ¿En qué andaba el niño? Porque igual, como que en Chile están acostumbrados igual a hacer como cualquier cosa. O sea, ellos que en Chile pueden andar sin documento, pueden andar sin carnet, pueden andar como quieran y nadie les va a decir nada. Hace un rato lo decíamos. Si los paran va a ser para saludarlo y pedirle autógrafo, pero más de eso no van a tener ningún problema con carabineros ni con quien los detenga. Por lo tanto, ellos piensan de que ellos en cualquier país del mundo se sienten superiores y pueden andar en esa sin pasaporte, sin nada, porque total soy yo. Claro, y todos tienen que conocerlo. No, y salvo que, pero que vuelve a insistir, para mí yo soy más suspicaz con algunas cosas. Si andáis sin pasaporte, en algo andáis. Claro, tú puedes pensar cualquier cosa en este momento. No, claro. Yo la verdad, lo único que pienso es que es weón. No. Además, pero yo creo que en algo. ¿Un UDI? No, si este no le alcanza, weón, para la supremacía Bor, si estos no son agentes de la CIA, estos son giles nomás. Tal vez puede ser, pero yo lo que pienso es que ellos se sienten tan superiores. Sí, por supuesto. No solo acá, porque acá lo hacen sentirse superior también, sino que afuera ellos piensan que siguen siendo con esa superioridad y que todo el mundo tiene que conocerlos y todo el mundo tiene que saludarlos y todo el mundo tiene que abrirle las puertas. Entonces, ¿qué pasa de que están afuera y se encuentran con este pastelito, po? Mira, yo por eso insisto, yo soy más suspicaz, dada la situación política que está viendo Venezuela. Que andaba en otras cosas. Me extrañaría que anduvieran algo raro. Dijo, vamos a salir sin el pasaporte para que efectivamente uno sabe lo que ocurre si tú no andas con pasaporte. ¿En otro país? Sí, po. Sí, po. No, es medio complicado, sí. Claro, y más aún en Venezuela. ¿Para qué? Para hacer todo un escándalo. Y con esa cara de zorrón. No, todo mal, todo mal. Entonces, para hacer todo un escándalo. Claro. Violación de los derechos, porque se está hablando de atentado a los derechos humanos. Entonces se puede justificar efectivamente que Venezuela es una dictadura. Claro. Eso de la noche era así. Por eso te digo. Entonces yo señores auditores, queridos amigos de acá, yo miraría con bastante, un poquito más allá del agua, porque a mí me parece que esto hay una intención mayor. Hay una intención mayor en términos de dejar al descubierto que se están violando los derechos humanos, que aquí hay un atentado a la libertad, en fin. Pero hay cuestiones institucionales como, por ejemplo, el tema del pasaporte. Pero alguien que viaja, ¿cómo se la...? Venezuela, en la situación que está, cualquier cosa menor se agranda. ¿Por qué vas? ¿Y dónde va, además, sin pasaporte? ¿Y a sacar fotos? Y a sacar fotos. Yo creo que andaba. Claro. Perdónenme, pero yo creo que este tipo andaba en una situación distinta. Bueno, fue de Gil, no fue de todo. Y Bellolio vendiendo la paciente. Bellolio por detención de Felipe Cueva en Venezuela. Están ocurriendo atrocidades que no son aceptables. ¿Viste? Pero disculpa, el destemplado de anoche. Pero si te estoy diciendo que hubo. Ah, miércoles. Estoy diciendo que hubo conferencia anoche a la 1:40 de la mañana. En pleno. Pero imagínate que, yo creo, no sé, ustedes conocen el tema de las redes sociales, pero la madrugada nunca. En mi vida había visto tantos fachos juntos. Pero estoy diciendo fachos. No estoy diciendo gente de derecha, estoy diciendo facho, facherío, así como hay que romper relaciones con Venezuela, hay que ir a invadirlo, rescatemos a nuestro... Es un preso político. Por eso, yo creo que no, la política, uno sabe cómo actúan. Yo creo que fue Gil, yo no creo que fue una cosa rebuscada para decir, no, es que queremos jodernos al Venezuela, y lo hicimos. No, y puedo decir por qué no. Es por... De hecho, la sobrereacción de acá tiene que ver necesariamente con UDI. Ni siquiera había un relato bien armado. Era bien despelotada. De hecho, era bien patético. Y eso demuestra lo penca que son nuestros medios de comunicación también. Anoche, la madrugada, por lo menos lo que era de noticias, era pero casi un escándalo y contacto cuando toda la fuente se remitía a dos tweets que nunca más explicaron el por qué. Que era de una personera que estaba junto a Felipe Cueva, muy importante de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que está detenido por un intento de golpe y, bueno, ya todos saben. Y cuando todos querían más información, nada más. Entonces eso también me deja como más pensando en la... En mi teoría. En la teoría de Max, en el sentido de que el tipo... va sin pasaporte a sacar foto a un lugar que es como, o sea, más no es militar, pero de inteligencia, pero al lado uno sabe, oye, por eso vos, tú vas a ir al paraíso y no le puedes sacar fotografía a ni a los barcos. Exacto, por eso no podí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se supone que él sabía, porque todo el mundo sabe de que ese tipo de fotos no se pueden sacar. No, yo, entonces, lo personal no creo la tesis. Voy a que justamente lo toman detenido a esa hora acá en Chile, que yo no sé cuánto es la diferencia horaria con Venezuela, pero no debe ser más de una hora. Y más allá o más acá. O sea, digamos, a las 12 de la noche andaba en Caracas sacando fotos... Es medio raro, y que inmediatamente la otra persona sepa y mande el Twitter para acá, es raro. Sí, puedo decirlo menos. Es a como mí, todo muy preparado. Tiene una suspicacia. Sí. Y después no decir nada más, que hace callar. De que hacen estas cosas la gente, sobre todo los guarimbas, la gente escuálida en Venezuela, sí. Se hace cualquier cosa con tal de generar una imagen del gobierno de Maduro contraria, que le puede afectar. Pero en este caso en particular, porque el que estamos analizando es Felipe Cueva, Gil. Es de Gil. Hay 30 minutos de diferencia. Con 30 minutos. Aproximado. Ya. Una hora con suerte. Sí. Una hora. Entonces, esa hora, imagínate, ¿a qué hora fue esto? ¿A la 1 de la mañana? Más o menos. Tipín, 12, este, 12 allá. De hecho, allá el tweet estaba, lo tengo por acá, cerquita de las 11 y tanto ya de la noche. Que es ahora, ¿vas tú a visitar un detenido? Por lo menos lo que estaba, donde emana la información, el origen de la información, es como a las 11 y tanto de la noche. Esto habría sido tipín 9-8. De hecho, había muchas cosas que no calzaban, por eso decía tupide, y tiene que ver con una cosa muy lógica. De hecho, ayer hablábamos, lo más seguro que esto tiene que ver con un tema, lo llevan a la comisaría, le piden el pasaporte, pasan la comisaría, van a decir que es preso político, que tiene que pasar la comisaría una noche, pero no va a ser formalizado, sino que este, y así lo confirma, de hecho, el embajador allá le dice, se le permite en la mañana ir a buscar su pasaporte. Entonces lo acompañan a buscar el pasaporte, donde él dice que tiene el pasaporte, porque si no, queda detenido, eso... No, ahí lo pueden deportar. Y en ese proceso se estaba, por lo menos lo que consigna acá, el EMOL, que no viene siendo necesariamente el diario Progre, o sea, EMOL anoche era como el joven detenido, papito porque era bonito, y los venezolanos tenían envidia, así como... Ese tipo de cosas anoche se escuchaban. ¿Y dónde está la izquierda y los derechos humanos? También nosotros tenemos derechos humanos, somos seres humanos. Claro, sí, ese es el discurso. Entonces, yo creo que fue Gil nomás. La verdad, ayer estuvimos revisando varias cosas del tipo y asumamos que brillante no es. Tiene, o sea, tiene suerte que otro, es el presidente de la juventud la U y es zorrón. Lo otro puede ser de que le hayan lo hayan utilizado la gente allá en Venezuela. Que la gente de Venezuela lo haya utilizado a él no, para poder no, hacer él, todo él este cuento. No, sí, sí, está. Ese, ahí está no, claro yo tampoco. Sí, la UDI no. Pero no, por eso, no va a construir un techo para Chile para allá. No, exactamente. Yo insisto en mi tesis conspirativa, porque ¿qué va a visitar a alguien a las 11 de la noche? Si está ahí. A eso voy yo. Po. No, si no iba a detener. Iba no, porque, ¿cuál fue la información, Antonio, de que había él, detenido? No. Él fue a ese lugar y quería visitarlo y dijeron que no podían visitarlo porque estaba ahora, a esa hora estaba cerrado. Exacto. Entonces ellos se pusieron a sacar fotos afuera. Claro. Y eso fue para que se acercara y le dijeran que estaba prohibido sacar fotos y que quedaba, y le pidieron los documentos. O sea, ni siquiera los detuvieron inmediatamente. Le piden los documentos. No tiene documentos. O sea, una tras otra. Entonces tiene que ir detenido para poder comprobar. Y si, porque si no tiene pasaporte, tiene que ser expulsado del país. Eso en cualquier país de la tierra. No, claro. No es un asunto de que de los malos claro. venezolanos. No, porque aquí en Chile igual. Si te pillan en la calle sin pasaporte, vas preso. ¿Cuántos peruanos, cuántos bolivianos o cuánta gente extranjera que han sido detenidos por no andar? Por no tener su papeleo al día. Eso pasa y pueden ser deportados. Eso se sabe y eso es una cuestión lógica de cualquier país. O sea, no hay algo acá de confabulación. Entonces, el cuento va, que a mí me parece, de que... No sé, igual me quedo un poco con la teoría esa de que los venezolanos allá que andaban con él lo metieron en el cuento para que hubiese una explosión de tipo periodística acá en Chile y presionaran al gobierno de... No, yo creo que... En algo andaba... O sea, no él andaba bien. Turisteando. No, turisteando no andaba. No andaba turisteando. Presidente de la UDI en Venezuela, no. Exacto. Aunque a pesar de que hay algunos UDI que van a turistear a Cuba, pero... Y más que turistear, pero... Como dice acá Olga García Tisca, yo creo, UDI y hueón. No, combinaciones perfectas. Yo creo que fue de Gil. De Gil. Porque iban a visitar a alguien. Es que, ¿yo sabéis qué? Es que a mí puede ser un tema de prejuicio, ¿no? Pero yo me imagino la escena. Van a visitar a una hora que, como bien dice, ahí está consignado, que no era de visita. Tú no puedes visitar esto porque no es la visita, no es el horario, bla, bla, bla. Pero no es una cárcel. ¿Ah? No es una cárcel. Supongo que es un centro de inteligencia. Pues. Claro. Entonces, ¿cómo era visitar a alguien? En el edificio Helicoide, ¿sí? Donde funciona el servicio de inteligencia, ¿sí? Está el servicio de inteligencia para visitar a un estudiante opositor al gobierno de Nicolás Maduro detenido durante la manifestación en su contra. No, ah, no sé. ¿De haber distintas secciones? Puede ser, claro. Porque él iba a detener, o sea, que iba a visitar a alguien. Mm. No es día de visita. Quiere ser un edificio. Y, no debe ser, sí, y horas de visita tampoco lo son. Ya. Entonces, es que, puta, insisto, a un UDI zorrón tú no le puedes decir eso, po. O sea, hello. Y en la prepotencia, muy habitual, muy habitual del zorrón winner surfista acá, no le podía decir eso. Entonces los locos, de una manera intimida, habrán empezado a tomar fotos. Estoy imaginándome la escena. Eligieron ya la típica que te hace el policía en cualquier parte del mundo. Y no muy amablemente muchas veces. Y yo no asumo de que en Venezuela sea amable solamente porque en Venezuela. Así, ya. Carné, pasaporte, pues, tenés carajil, le dice extranjero, pues, entonces, pásame el pasaporte. No lo tengo. ¿Cómo Fernández con el pasaporte? Agilado. Es que lo tengo. Pero puede llamar a mi embajada y mi mamá seguro que me va a libertar en Venezuela. Y ahí de haber empezado a hablar y claro, todo el cuento, y también le servía políticamente esto a lo otro, porque están visitando a una venezolana. Pero en definitiva, fue de Gil nomás. Pero por el ser, yo me acuerdo que años atrás, no sé cuántos años, pero no es mucho, un chileno estaba en Perú, en Lima, en un regimiento sacando fotos. Lo tomaron detenido, no le pidieron el pasaporte. Lo agarraron de una oreja y va adentro al tiro. Y tuvo que ir el embajador y tuvo que moverse de acá de Chile para que pudieran dejarlo en libertad y mandarlo de vuelta a Chile rápidamente. Le quitaron la máquina fotográfica y todo el cuento. Entonces, no es una cosa de que, como bien decías tú, Toño, no es una cuestión de Venezuela, que los venezolanos son tan malos que no dejan sacar fotos. No, eso pasa en cualquier lugar. En cualquier lugar de la tierra. Sí, estoy claro. Lo que yo insisto. En una época estaba prohibido sacar fotos en la moneda. Sí, para, además. Que hables solamente el Max. Me estoy viendo el tema del micrófono. ¿No se escuchaba bien? ¿O no se escuchaba? Me decían que no. Dale. ¿Y ahí? ¿Ahora sí? ¿Aló? Dale. ¿Aló? Sí. 1, 2, 5, 6, 4. No. Tres. Dale, el micrófono. Sí. Ya. Ahora dale. Ahora sí. ¿No? ¿Tampoco? No, yo no me escucho acá, al menos. A ver. Yo sí. No, el mío no. Están por números. Tú tenías el 2. ¿Me subiste el mío, po? Ah, este es el 3. No, audífono. No, pero ahí lo mejoré. Ah, correcto. ¿Ya está el 3? Sí. Salía por este. Ahora sí estamos ok. Muchas gracias. ¿Ahora se escucha o no? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Este debería ser o no? Porque no escucho nada. No, deja este. Es que estáis bien, pero es que me subiste a mí. ¿Aló, aló? No es que no tuviera, es que más encima sordo este, pero sí, es verdad. ¿Subiste la cajita? ¿Subiste el del? Es que yo subiste el mío, tenés que subir. Sí, pero están por números. Este es los números están al lado. Ahí. Ahora lo bajaste mucho. Ahí nomás no déjalo. Ahí sí. Yo no soy ya, ¿y cuál audífono es el mío? ¿Tiene el número al lado o los audífonos? Sí, pero dice 2. Ya, pues ve al número 2, pues ahí hay un. ¿Secuencia? Está 4. No, pues. Ah, el Alfonso. En la caja, en la caja. En la caja ve el número 2, pues. Ah, la caja número 2, ya. Voy a poner. Sí, pues. Sí, por eso está enumerado. Pues, si tiene algún número sentido. Dos, número dos, ¿el 2? Aquí está. Al lado del 1, generalmente. Ahí está. ¿Viste? Ya, ahí ¿viste? Está. Ahora sí. ¿No te revienta el oído tan fuerte a ti? No, pero si se escucha uno, no. Se escucha uno, entonces el otro no se escucha. Entonces Ya. Ahí están los micrófonos. Muchas gracias, José Miguel, por avisar. Muchas gracias. Oye, te mandé un WhatsApp ahí, Toño, por la clave del wifi. No, lo que digo yo es que mi teoría es que no andaba en algo bueno. O sea, 11 de la noche, sacar fotografía al servicio de inteligencia, ir a visitar un detenido sin pasaporte, acompañado de la oposición venezolana, dado todo el clima que está ocurriendo en Venezuela. Toma. Algunos dicen, como dice Toño, que esto es de Gil. Yo creo que no fue de Gil. Yo creo que esto es premeditado. ¿Para qué? Para justamente que se hable de que estamos frente a una dictadura. Pero vamos a hablar de los Gil que fue, pues, más que, no sé. Tres veces a weón, ahora hay que gastar plata para traer al weá. Dice Carlos Sex Torres. No llevaba pasaporte, dicen otros. No, es igual, es Gil. Pero en cierta forma se logró lo que yo hubiesen querido. Uh-huh. Absolutamente. De que todo el mundo esté preocupado del pobre joven que está siendo detenido en las mazmorras de la dictadura de Venezuela. ¿Sí o no? Claro, eso, que ese exactamente, ese es el fondo. Se logró el objetivo, claro. Aunque no hubiese sido el objetivo, pero lo lograron con crece en un momento dado, en un momento limitado de horas. Ahora quedaron como tontos. Bueno, voy a. No se hace habitualmente, hay una falta de respeto, pero esto está exquisito. No son de Curicó. Claro, no. Y cierto que. No, son de Curicó. Son mejores. Alfonso, sí. Gracias. Póngale. Oye, gracias. Muy rica las cosas estas. Son unos dulcecitos que trajimos. Este me estaba comiendo yo. Para amenizar esta mañana. Está muy, muy bueno. Y con cafecito mejor. Auditores, rellenen el programa usted. Está buenísimo. trajimos unos pastelitos acá exquisitos. No, y lo bacán que está fresco. Yo no estoy acostumbrado a comer comida fresca. Pobrecito. Eres pobre. Sí, pues sí, es verdad. Cada vez que quiera almorzar, no lo dejan. Ayer, por ejemplo, iba a almorzar y dije, oh, tengo una ventana de tiempo. Después una entrevista que estábamos haciendo acá. Y me voy. Oye, no me mando saludo a Carlito. Puta, no me deja tranquilo nunca. Violeta Catania, no me puedo conectar. Y bueno, yo creo que fue de Gil nomás. Bueno, uh-huh. Ahí son posiciones al respecto, pero yo creo, yo voy más por una línea política en términos de que esto estaba bien armado, bien pensado. O por lo menos, si no estaba bien pensado, porque no le resultó tan bien como ellos quisieran, fue maquinado. Eso me ocurre a mí que sí. Fue maquinado, o sea, dijeron, tirémonos aquí, hagamos esto, total, te pescan preso. Todo pasando, todo pasando. Quedar a nivel de todo el planeta, van a estar hablando de ti, voy a pasar a ser héroe internacional. No, preso político. Preso político, dice. Además, po. Claro. Pero héroe, po. No, claro, imagínate. Y ahí, bueno, vamos a tener... No cualquiera acá en las mazmorras de una dictadura. Y se viene a confirmar que efectivamente es un gobierno dictatorial. Uh-huh. Se confirma, con esta situación se confirma que sería una dictadura, pero bueno. Yo insisto que eso es lo que se quería buscar en todo uh-huh. caso. Ahora podría... Hay que ver qué dice la prensa venezolana, sería bueno... Lo haría, pero este TV Cable de Claro. No hay nada que pueda encontrar de la prensa venezolana bien nacida, por ponerle un nombre. Está vetado Venezuela en ¿cómo se llama? En los canales de TV Cable de Slim. Del gordito Slim. Buena gente, gordito Slim. Amigo de Don Francisco, uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, sí. Llegó a ser el más rico. Llegó. No está en el ranking ahora actual. Ya no. Pero rozando en el palo como Pinillas. Así. Trata de ver, buscar, ¿cómo se llama? Medios venezolanos, a ver cuál ha sido la información que tienen ellos, que manejan. A ver qué dicen, porque si efectivamente pueden de alguna manera señalar que el joven UDI estaba participando de actos sediciosos en contra del gobierno, bueno, sería interesante que se aclarara. Porque yo creo que no creo que fue de turista, perdónenme. Yo no creo que fuera de turista. ¿Ah? Porque, y además a Venezuela. ¿Qué tiene que ir a hacer la UDI a Venezuela? Eso. Pues. Ya está bien que pueda solidarizar con la oposición, pero la oposición está generando situaciones bien complicadas en Venezuela. Ahora, Maduro no lo ha hecho muy bien tampoco. Los asesores son bastante limitaditos. Pero él, con mucho esfuerzo, una estrecha diferencia, pero ganó la elección. Bueno, y se lo tienen que bancar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, ahí hay una situación que la verdad las cosas a mí me llaman mucho la atención. Sacando fotos, 11 de la noche, sin pasaporte. Ojo, que hay otros que dicen que no, que él se está reuniendo, que estaba reunido con gente de los partidos, o estaba con unos estudiantes universitarios. Entonces, se trata de acomodar un poco la realidad victimizar al presidente de la UDI y satanizar al gobierno de Maduro. Yo creo que va por ahí también. Bueno, si una cosa así, alguien estaría mintiendo. O el embajador chileno o... El embajador chileno, la UDI no miente. ¿Cómo? La UDI jamás mentió. Demuéstrame una mentira que haya dicho la UDI en su carrera política. Es difícil. Por eso digo, pero el estaría mintiendo el... ¿Cómo se llama? El embajador, dice tú. El embajador chileno, frente a la situación, porque él dijo de que había estado ahí, que lo había ido a buscar o a visitar para ver qué había pasado y que él se había enterado de que lo que había sucedido era eso, de que el tipo fue, estaba sacando fotos, lo tomaron, le pidieron el documento, o sea, su pasaporte. Que es lógico, a cualquier persona le piden documentos si está en un lugar vetado y haciendo un acto que está en contra de la ley. Exacto. Ahora, yo no sé si apela, bueno, ¿por qué se apela a los derechos humanos cuando yo no, al menos no veo violación de los derechos humanos en esa detención? Uh-huh. No, para nada. A menos que lo hayan golpeado. No, no, no. A menos que le hayan dicho feo y le hayan torturado psicológicamente, cejón y todo ese tipo de cosas. Pero no lo sabemos, tiene que contarlo él. Yo creo que hay que llevarlo a todos los programas. Cuenta tu verdad. Cuenta tu verdad. Cuéntanos cómo te trataron en Venezuela. No, claro, claro. En fin. Uh-huh. Oye, hablando de la UDI, ¿vieron, leyeron el reportaje Zipper con respecto a los dineros que pagan los bancos a los alcaldes para quedarse con el manejo de los dineros municipales? Uh-huh. No. ¿No? Es un extenso reportaje. Y ahí viene, ¿quién sabe quién es el primer alcalde que aparece? Tírenla. Estoy en otra, estoy leyendo unas cosas que llegan por acá. Ah, por favor, y tiene Alzheimer. Sigue leyendo. ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Cuál es el primer alcalde que aparece dentro del reportaje de Zipper? Puede ser... ¿Vittori? No, pero es más cerca. Gordo. El Rodrigo. Delgado. El Delgado. Gordo, delgado, medio flaco. Así. Uy, aparece Rodrigo Delgado. ¿Y qué hizo ahora Rodrigo Delgado? Voy a ingresar porque me llamó mucho la atención la información. ¿Usted salió en la farándula? Hoy día, no, en esta ocasión no es farandulero, se salió. Más que eso. No, a mí me parece delicado el informe. Dice, los millones que entregan los bancos a los alcaldes para adjudicarse las cuentas municipales. Voy a leer un pequeño párrafo. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, UDI, se tiene fe. En 2016 quiere ir por el premio mayor de las elecciones municipales, la Alcaldía de Santiago. Yeah. Así lo anunció el pasado jueves 24 de julio en el Mercurio. El paso natural de mi carrera está en Santiago. Pero si Delgado quiere entrar a la primera división de la política por esa puerta... Primero tendrá que ocuparse de algunos flancos abiertos por la Contraloría General de la República en su manejo de cuentas municipales. El 20 de marzo pasado, la Contraloría emitió su dictamen 20243. La resolución provocó un remesón en el mundo municipal y a la pasada también le dio una sacudida a la banca. El documento revela una irregularidad que fracturó todos los controles y fiscalizaciones de la Administración de Recursos Públicos mediante una fórmula que asocia a la banca con las municipalidades. Los bancos que se han adjudicado licitaciones para mantener las cuentas corrientes municipales están entregando a algunos alcaldes sumas que, por lo que se sabe hasta ahora, han llegado hasta, escuche bien, 150 millones de pesos anuales, dependiendo del tamaño del municipio y del volumen de dinero que la comuna mantenga en sus arcas. Hasta ahí no hay ninguna irregularidad. El problema comienza cuando se examina el destino y control de esos dineros que el banco pone a disposición del alcalde. Porque los documentos revisados por Zipper indican que esos recursos pueden ser, y de hecho han sido en algunos casos, manejados discrecionalmente por los propios jefes comunales. ¿Qué les parece? No tengo nada que decir. Pero respóndeme ante lo que estoy diciendo. Está bien. Oye, preguntémosle a Rodrigo Delgado, ¿tiene pasaporte? Y yo, sí, yo creo que tiene pasaporte. Oye, ¿y cómo lo va a hacer Rodrigo Delgado si quiere postular? ¿A Santiago se va a cambiar de domicilio nuevo? Porque él vive en Las Condes. Ah, claro, pues sí, lo hacen. Él vive en Las Condes y tiene un domicilio acá dentro de la comuna. Ahora, ¿tiene un domicilio en Santiago o va a empezar a, así como, rendemos un loft? Sí, yo creo que va a tener que hacer eso. Pero porque... si eso es lo que lo hacen todos. Bueno, porque le arriende a la hija de Goldberg. Ah, claro. Claro. Bueno, porque la carrera toda no va a ir en Santiago tampoco. ¿Mm? No, es que yo encuentro que es impresentable. Carolina Toda no vive en Santiago. Y a mí está prohibido. No está prohibido. Está en la ley que los alcaldes viven en la comuna, pero basta con que den una dirección de ahí y listo. Y listo. Increíble. Cuando fueron las elecciones acá, yo sé de varios candidatos que arrendaron rápidamente casa o departamento en el sector de Estación Central. Porque iban de candidato acá. Y cuando vieron de que no salieron, ahí terminaron el contrato y hasta luego. Nos vemos. Bueno, y vamos arrendando a nuestro lado, porque hay que ir a arrendar rápidamente, porque vienen las próximas elecciones. Entonces, después de la de alcalde, vienen las de diputados y senadores. Y uno de aquellos se presentó para diputado y ganó, pero muy lejos. ¿Muy lejos en votación o muy lejos de donde vivía? Muy lejos de Santiago. ¿Viste? No, pero es que eso ocurre. No, entonces, ¿qué, cuál es el problema? Si tú, teniendo una dirección en el, en la comuna, antiguamente era mucho más transparente, era mucho más legal, era mucho más que uno quedaba como más conforme de que la persona que estaba de candidato, por lo menos, conocía algo la comuna, porque tenía que estar 2 años viviendo en la comuna. Tenía que estar 2 años. Después de 2 años de estar viviendo en la comuna, podía presentarse a candidato. Entonces, ese tipo de cosas eran, sí tengo entendido que era. No sé si alguien sabe que no era así, que me lo diga, pero tengo entendido que eran 2 años que tenía que estar, o 1 año, tenía que estar viviendo en la comuna y no podías llegar, o sea, inscribirse de candidato y ya. Y nos vemos. Y nos vemos. No, y empiezo a buscar arriendo. No. ¿Eh? Entonces eso hacía de que la persona por lo menos conociera un poquito la comuna, conociera algunos vecinos, supiera quién era el que entregaba el diario en ese tiempo. El que estaba enfermito, si había algún vecino enfermo. Claro, y quién entregaba la leche, y conocía al compadre de la esquina, y eso. Ahora, pero ahora nada. Nada. Pues. Yo, ni se ven las autoridades comúnmente. Bueno, el alcalde, poco más. Yo al alcalde lo he visto una vez, que fue para las elecciones, que andaba pidiendo votos en la feria. Y de ahí nunca más. Nunca más, pues. Las veces que he ido a la municipalidad a hacer algún trámite, nunca lo he visto. ¿Y por qué se ven tan absorbidos por la pega o están haciendo cualquier otra cosa? Ah, no sé, pues habría que preguntarle a ellos. Buena, yo no buena visto, pregunta. Por eso. ¿Por qué no se les ve? Que claro. No les interesa salir, les da miedo salir. O salen a la hora que uno no los ve. Ah, como a las 11 de la noche en Venezuela. Claro. Claro, claro. Y sacando fotos, me dicen. Además. No, está bien, está bien. Oye, aprovechen de conversar porque voy a ir a hacerme un cafecito. Creo que está. Vaya, el, es un la café, mañanita pues. Rica va a hacer un café en vaya, este momento. Vaya, es un café. Y entonces seguimos acá. ¿Yo? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? No. Tengo los pies. Gabriel dice, buenos días, recién escuchando. Mira, ¿qué? ¿Quién? El Gabriel. Ah, es que estuvo anoche hasta qué hora. ¿Y? Está cansado. Su trabajo nomás. Wow, ya. Saludo a, ¿dónde estás, Gabriel? ¿Estás en Chile o estás en otro lado? Está en Venezuela. Ay, Dios mío. Sale del Fotolog, oye. Muchos ya aprovechan de guardar tu antología. No, sí, está. Por ahí va la cosa. De hecho, lo voy a poner por acá. Y bueno, era como estábamos señalando anoche. Así. Qué bien. Qué bueno que la prensa está tan preocupada también igual de los derechos humanos y todo eso. A mí me emocionó muchísimo eso. Claro que sí. Porque se nota que hay un interés de corazón. De que se respeten los derechos humanos, igual como en los tiempos de la dictadura, donde se preocupaban tanto los derechos humanos. Ellos, ¿cuándo? ¿En qué momento? Nunca tuvieron ninguna actitud ni se acercaron siquiera a saber que eso era cierto o no era cierto, lo que ellos decían que era mentira, y que después con el tiempo hemos visto que era todo realidad. Y bueno, esa es la derecha, no solo aquí en Chile, sino que es la derecha. Es la gente que maneja el mundo empresarial, el mundo... ¿Qué le pasó? Va a tener que hacer YouTube. Vayan nomás, y a esta altura estamos más que acostumbrados, pero vayan rápido, sí, po. No se vayan a caer en la salida. Bueno, así transcurre este matinal de Radio Francia, así improvisado, están haciendo café, me estoy comiendo unas facturitas que nos trajo Max, nada, pues, señalarle que la información que se tiene hasta ahora está confirmada por lo menos por el embajador de Chile en Venezuela, que efectivamente fue detenido Felipe Cueva esto debido a que él, mientras estaba en un recinto, que es el edificio Helicoide, donde se funciona el Servicio de Inteligencia de Venezuela, para visitar a una estudiante opositora fuera del horario de visitas, comenzó a tomar fotografía al lugar y se le pidió, por ello, el pasaporte, cosa que Felipe Cuevas no tenía en ese momento, lo cual fue detenido y después se generó el procedimiento para ir a buscar el pasaporte donde él señalaba que lo tenía guardado. Eso fue todo y, bueno, lo demás ya es... lo demás es historia a esta altura. Marcelo corrige, dice, según esto, que está en la biblioteca del Congreso, no se necesita vivir en la misma región. Va a ser. Ah, ok. Ahí manda un link. Sí que... parece que Vigila no resultó mucho, liberan al... ¿Qué? Hoy como que no resultó, mira, si supo la verdad. Eso es más importante. A ver, ¿qué pasó? No, estoy leyendo parte de los que llegan al hashtag. Ah, qué bueno. Libertad para Felipe. claro, vamos a ver cómo se va a estar desarrollando esta cuestión, porque efectivamente le van a sacar provecho político a esta situación, claramente. Sí, pues. Aunque igual que hay un poquito en ridículo. No, claro, pero a veces la lectura la gente no la hace en esos términos. Uh-huh. ¿Sí? Le queda la imagen o la sensación de que algo lamentable está pasando y ahí, bueno, sí, ahí no, se violan los derechos humanos en el fondo. Eso es lo que va a ocurrir. Y porque además el discurso por parte de la UDI va en esa dirección también. Uh-huh. A ver qué dice la gente, pues tírala. No, ve que está muy chistoso igual. Es un chico brillante. ¿Quién? No, Felipe Cueva. Ah. Igual un zorrón con... igual es triste para alguna gente que probablemente... Hasta Toseli estaba apoyándolo. No, ¿en serio? Sí. No, pero lea el hashtag matinal RBF. Ahí lo tiraron hace un rato. ¿Sí? Lo tiró Calfulicán, de hecho. Toseli. No aparece tu... Sí, ahí para que lo puedan ver. A ver, voy a revisar. ¿Qué onda, Toseli? Bueno, Toseli apoya a Cueva, Maradona de Messi, a la abuela de Mayo. ¿Ah, sí? ¿En ese orden? Mandaron un... No, Maradona le mandó un mensaje a la abuela que recuperó... Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, entonces... Nieto 114. Claro. Guido. Entonces... Es distinto, es distinto, absolutamente. Bueno, también Mascherano, todos se pronunciaron frente a la noticia. Pero lo de Toseli me llama la atención. ¿De dónde está? Lo estoy buscando aquí. Y los zorrón ya estaban organizando una marcha y todo el tema, ¿eh? ¿En serio? Sí, pues sí, iban a ir a la Embajada de Venezuela. No puede ser. Ah, sí, Toseli ahí le puso... Claro, es verdad, Toseli. Toseli también. Qué increíble. Ay, Dios mío. Qué brillante este cabro. Sí, bueno, la gente que pueda entrar a Twitter y vea lo que están mandando con el hashtag, matinal RBF. ¿Ah? Están tirando unas cosas muy interesantes. Es bacán saber que hay un compromiso por los presos políticos y un compromiso por los derechos humanos, parte de la UDI y asociados. Eso a mí me emociona mucho. Muchísimo. Uh-huh. Gamba, confirman que el brillante de la UDI está sacando fotos en lugares prohibidos sin pasaporte. Sale una... La foto está muy buena. ¿Es el mono Gamba? Sí. Un saludo al monito. Voy a ver lo que manda el mono. Sale Gamba, Patricio Estrella. Patricio Estrella. Ay, está notable esto. Está bueno esto. Y nada, pues. Igual la UDI, hay que reconocer que gracias a la UDI uno siempre tiene cada cierto tiempo unos buenos momentos. ¿Ah? Tiene un humor que a uno lo conmueve muchas veces. No sé si te pasa a ti, por lo menos a mí me pasa. Que con la UDI me genera esta cosa de... Es humor. Es muy bacán. Por lo menos yo lo encuentro así. No sé, usted opinará en su casa o donde estén en estos momentos, sacando fotos o escuchando este programa, que la UDI tiene esa gracia, la cual obviamente se agradece. Se me cayó Toseli, bueno. ¿Qué va a hacer? Curioso lo que hace Toseli al respecto, ¿eh? me llama la atención. Pero bueno. Son cuestiones que efectivamente estas cosas sí, él debería tener una posición distinta, pero bueno, uh-huh. Es su opción y bueno, ya sabemos. Ya. Felipe Cueva pasó de ser el preso político a estar a la altura del grafitero agilado que rayó el muro en Perú. Ah, claro. Sí, igual. Es que, de hecho, esto lo dijimos anoche en la madrugada nosotros. Que tenía que ver con el tema de pasaporte y que esto en la mañana iban a estar todos cagados la risa con una cuestión muy tonta. Sucedió. Ernesto Silva, si Felipe Cuevas no es liberado en las próximas horas, vamos a ir a buscar. UDI lo va a ir a buscar. Vayan todos al toque. Y se quedan ahí un buen rato. Y si, oye, sí, díganle en todo caso que el avión no pase por Ucrania. Mm. Que está peligroso por ahí también. Sí. No, es que en serio, es muy chistoso. ¿No les pasa a usted? Que esta weá es muy graciosa, po. Sí, lo que pasa es que se victimiza, pues, si es el asunto. Entonces. O sea, cualquier cosa sirve ahí. Si igual... Ahora todos le inventan. Bueno, están todos. Ya, bueno, gracias. Interpretando la canción, por ser así tan especial. Ahí, esto es servicio a la carta. Vino ¿qué pasó? El garzón a preguntar, ¿café con cuánto azúcar? Bien, aquí, puro estilo en Radio Vía Francia. ¿Ah? Haciendo un homenaje al zorrón perro de Felipe Cueva. Qué entretenido esto. Nada que decir, po. Yo creo que ya fue mucho, ¿no? ¿O no? ¿Que le estamos dando mucho, deciste? Sí, o sea, yo me estoy riendo un montón con la cantidad de cosas que está saliendo. Pablo Lira, ahí tenemos otro más. No, pero ya sí. Pues, Álvaro Elizalde, Heraldo Muñoz, exigen la liberación del presidente de la juventud UDI, injustamente detenido en Venezuela. Injustamente detenido, qué bacán. Hay dos noticias que me han sacado mucha sonrisa, que una es lo yihadista hipster. ¿Dónde salió en eso? En RT, tengo ahí, voy a tirar el... ¿Yihadistas hipster? No, ya. ¿Qué onda? ¿Eso es globalización absoluta? Si es así. Pero tú me vas a creer que esto es broma, es cierto. Te has subido una foto. Todos tapados, pero con lentes grandes, ¿sí? Así. No, ¿y qué tapado? Así, con pelo crespo, así, con la pose. No, todo muy, muy bien. Hipster yihadista. No, y armado y todo el cuento. Ahí bien es como Miguel Crispi. Mira que el Crispi de Revolución Democrática, guerrillero. Y además encima idéntico. ¿Tú crees que estoy hablando...? ¿Qué gente cree que yo estoy bromeando? No, en serio, me río de la seriedad. Te creo plenamente. Pero ya eso me llama la atención. Yihadistas hipster. Eso ya... Así tal cual como tú lo escuchas. Yihadista hipster. ¿Y trajiste tú para ti? No. ¿Te fuiste en la mala? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Por qué? Oye, ¿quieres juguito? No. Oh, ¿quiere tecito? No. Oh. Oye, con facturita, cafecito, juguito de naranja. Así da gusto venir a hacer programa, po. No como los programas de la noche que no traen nada, po. ¡Oh! La verdad, habían cosas. Había un catering ahí. ¿Viste? Oh. Yo vine en una oportunidad, la hija de Afrodite también tenían galletitas. Ah, no, ella tiene toda una producción. No me refería a ella. Me refería al mejor programa de la noche del mundo, de que, ¿cómo? ¿De la radio? Ah, ya. Con esos diplomas chantas que se ponen para justificar que son los mejores programas. Con Joaquín y su barba de esbolá. Un saludo a Joaquín, que el escrito va a aparecer por ahí, ¿no? Mandando su tweet. No, debe estar durmiendo. Sí, hasta que ya estuvieron en el programa, hasta como las 6 de la mañana. Más o menos. Así que no. Están compitiendo a Cristian Pino ustedes. Siempre ganamos. La única diferencia es que nosotros no tenemos engominado el pelo. ¿Y cachai? ¿Cómo dice? Ah, están compitiendo con mi amigo Cristian Pino. Con mi amigo personal. Bueno, pero es parte del trabajo que uno hace, pues. ¿En serio soy amigo? No, no. No, no, para dar el secreto del peinado. Todo bonito. Claro. Cae bien. Oye, no me pude. Pino, no, es simpático. Es buena onda, Cristian. Oye, no me pude conectar. Un gordito simpático. Zorrón. No me pude conectar esta cuestión, hombre. Al final. Tu teléfono está malo. No puedo revisar la prensa. Tu teléfono está malo. Pero por ahí hay un tablet. Me parece que, no sé si la dejaron cargando, porque son mezquiles. Si no, está ahí frito y ahí lo resolvemos. Necesito ver algunas noticias para... Hashtag Zorrones sin frontera. No queremos otro Martín Laudi popular. O bueno, ya. No, si te están todos dándose un festín así. No. Así, pero ya... De hecho, yo creo que ya basta. Yo creo que la UDI ha sufrido mucho. Dejen tranquilo al princeso de Felipe Cuea. Me decía, Paco, esto puedo... Tenés que razón, esto está como armado. Ayer dieron un reportaje en televisión sobre los princesos. Entonces, como que crearon así como la atmósfera. Todo me calza. No, venía preparado de antes. Sí. Estaba todo eso fríamente calculado. Yo sé cuánto que estaba ya el tipo. Estaba hace un par de días nomás. Está ayudando, llevando país democracia. Como en esto Silva decía eso, en la madrugada. No, presidente de la UDI. Y más encima, yo estaba, pero si por eso estábamos en vivo nosotros. ¿Cómo se llama? Gracioso esto que nosotros señalábamos. Que efectivamente. El caso de este muchacho se debía al tema de no tener pasaporte, pero que tiene que ver con una sobredimensión. Y Ernesto Silva, en declaración ayer en la noche en la prensa, decía, bueno, no sabemos las razones por qué está detenido, pero es gravísimo. Pero si es verdad, pueden buscar las cuentas, y lo dijimos ayer. O sea, no sabemos por qué está detenido, no tenemos ni información y todo el tema, sabemos que está detenido, pero eso es gravísimo y queremos que responda el gobierno. Y todos decían así como... No, es en serio, yo creo que se desvelaron. Harto zorrón no llegó a la gerencia hoy día. Porque es verdad. Y voy a tirar la nota que me pidiste, que tú no me creías ahí, de los yihadistas. ¿Hipster? Pero no puede ser, como. Sí, para que la veáis ahí. Y después te conectas en el wifi, pero si tenía ahí algo de internet, ¿cierto? Sí, sí, estoy con un poquito. Para que vea ahí. Ni un problema. Oye, bueno, y el premio Nobel de la Paz, Obama, autorizado bombardeo a Irak. ¿Se enteraron de eso, cierto? Autorizó bombardeos a Irak, sí. Ya, ahora vamos a tener otro frente de... Estados Unidos... Anoche ataca... también lo señalamos, que había autorizado... Sí. Primero era autorizar aviones para lanzar comida... Y en horas de la noche de ayer, no se está hablando en serio, y en horas de este autorizó el uso de limitado de la fuerza, si fuera necesario, a sus aviones que ellos despegaban para allá. Aquí tengo, Estados Unidos ataca unidades de artillería del Estado Islámico. O sea, primero les tira comida, entonces la gente sale con comida y después les tira, los bombardea. Ah, inteligente. ¿Eso será? No sé. Eso es lo que uno puede leer, no sé. Bueno, uno que es tan ignorante. Aviones militares norteamericanos atacaron a la artillería del grupo insurgente Estado Islámico. Grupo insurgente que en contra de las fuerzas kurdas que defienden la ciudad de Arbil, en Irak. Donde se encuentra personal de Estados Unidos, dijo un portavoz del Pentágono. Dos cazas FA-18 lanzaron bombas guiadas por láser sobre un punto de artillería móvil cerca de Arbil, dijo el secretario de prensa del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, en un comunicado, manifestó Reuters. Agregó que los rebeldes islamistas habrían utilizado la artillería para atacar a las fuerzas kurdas que defendían la localidad del norte iraquí, donde hay personal norteamericano. La decisión de atacar fue tomada por el comandante del Comando Central de Estados Unidos bajo autorización otorgada por el comandante en jefe, dijo el portavoz. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, este jueves el presidente estadounidense Barack Obama autorizó ataques aéreos en Irak para proteger a las minorías cristianas de la zona y evitar el genocidio de decenas de miles de miembros de la antigua secta que los combatientes del Estado Islámico han amenazado con exterminar. Aviones estadounidenses también han estado dejando caer suministros básicos para los refugios de la zona. Las tropas estadounidenses se retiraron de Irak en el 2011, luego de haber iniciado una invasión para derrocar al dictador, así dice acá, Saddam Hussein, ocho años antes. Obama ha insistido en que Estados Unidos no desplegará tropas en terreno esta vez. Bueno, ahí te envié el yihadista Ifter, nota de RT. Oye, RT siempre saca cuestiones muy raras. Pero ojo, es RT en español. Ah. RT en inglés es un poquito más serio. Más pro. Pero hay más fotos adentro. Te puse la de la portada nomás. y sale con su AK y con su fusil ahí. Sí. Con cuática. No sé, hay una foto adentro que es tan notable. Oye, no, se parece a Joaquín. ¿Quién? Joaquín está como en esa onda entonces. ¿Quién es? Joaquín Preste Juan. Ah, no, pero hay más fotos, igual a Miguel Crispi. Sí, en serio. ¿Pero de quién están hablando? De los yihadistas hipster. Hipster. Bueno, es una moda que se ha globalizado mucho en todo caso, ¿no? Ya. Oye, vienen los yihadistas princesos. No, claro, sí, al final todo se transforma en eso. Sí, ahí estoy viendo la foto, pude entrar al sitio de... RT, hay una foto muy buena. ¿Ah? Qué increíble. Hay futuro en Revolución Democrática. Sí, hay futuro en Revolución Democrática, absolutamente. No, todo el rato. Oye, hipster. ¿Supieron de las declaraciones de Evo Morales ayer? No. ¿Cuál de todas? Que dijo que la situación de Chile hacia Bolivia era muy similar al bloqueo norteamericano hacia Cuba. Sí. Sí, yo creo que le puso un poquito mucho, ¿eh? Yo creo que ahí... No te creo. Evo Morales ahí con... muy ponderado ese. ¿Eh? Yo creo que ahí se fue al chancho Morales, ¿eh? Sí, está bien, cada uno en lo suyo, todo lo nuestro. No, pero además el tipo... Un saludo para el ministro Onur, ¿eh? Elizalde y Carolina Toda Papelucho. Ayer no escuchaste. ¿Quién? Nah, estoy bromeando. ¿Que no lo escuchaste? Oye, pero ¿de dónde estáis tú? ¿A qué hora fue eso? Oh. En la mañana. No, estaba avanzando mi... No, pero no esta mañana, fue ayer y pasó todo el día. ¿Sí, no, porque les cuento cuál es mi función estos días. Bueno, ya. Aparte que estoy con... Todavía no entro a hacer docencia. En la mañana me preocupo hacer las tareas con Agustín y JP. Pongo música, en algunos casos lo escuchamos a ustedes cuando estamos haciendo las tareas, y en otros cuando tienen que estudiar no puedo ponerlo a ustedes, así que tengo que poner música clásica. Y pongo una radio que toca música clásica. Y ahí empiezo a avanzar en mi tesis, escribiendo sobre el movimiento estudiantil. Y a veces me... A ver, el radio teatro. ¿Empezaste a avanzar en tu tesis? Sí. Ya. Imprime a la vez. No, pues esa es como las máquinas de escribir. Oye, dicen las malas lenguas que van a volver las máquinas a escribir ante tanto robo de computador. Ah, sí. Sí, eso están diciendo. A mí me gusta. Entonces ahora se van a robar las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir más modernas. Bueno, la cosa es que... y ayer después la tarde, no me acuerdo qué fue... Ah, me invitó la Radio USACH a debatir sobre educación y después volví y nuevamente... escribiendo la tesis. Y no leí prensa, ni una cuestión, nada. No te enteraste. Prendo la televisión y matan a un joven, arrestan a otro, violan a... sabes que al final... No quiero terminar tan depresivo. ¿Estás viendo teleserie o televisión? No, mi señora se pone a ver de repente cuando llega ahí. La jueza. Bueno, y no me entero nada, porque después algo escuché de que Bachelet... en la noche estaba Álvaro Elizalde que decía que la Bachelet le había dicho que era Onur. Claro, pues. Mira, como tú lo escuchas. Yo no tengo tiempo para ver la teleserie, así que me sorprende que Bachelet tenga tiempo para verla. Pero bueno. Atento. ¿Qué pasó? A ver. Naturalmente, saludar a nuestra versión chilena de ONUR, como le dicen algunos, al ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde. Yo le estoy dando la espalda, así que no sé si se puso rojo, no tengo idea. A la querida alcaldesa de Santiago, señora Carolina Toá. Y ahí la cortan, porque decía que la conocen como Papelucho. No, pero que está cortado el audio. Pero, por favor, igual le puso color a la queridísima alcaldesa. La queridísima, no le pongas color. Hay otra versión. Dicen que la cortaron, que no es por el tema de Papelucho, sino que es por Gollum. ¿Ah? Pero bueno, es otra cosa. Del Señor de los Anillos. ONUR. No puede ser. Súper serio nuestro presidente. ¿Sí? No, la seriedad absoluta la política Piñera, chilena. Piñera, qué obvio, no, Piñera, Piñera ya. ONUR. No, y lo peor de todo, que Elizalde después en Chilevisión se creía ONUR. No, sí, la verdad, bueno. La gente en la calle me dice eso, ONUR. No, o sea, fue de antología en Chilevisión. Pues yo llegué tarde después de ir a jugar baby fútbol con los muchachos ahí al barrio. Y bueno, llegué como la una y prendí mi teléfono porque lo tenía apagado. Suele ocurrir cuando uno prende el teléfono. Sí, porque prendo el teléfono y lo tenía apagado. Y me empiezan a llegar algunos mensajes. Y me había escrito una colega por el tema de los bombardeos a Gaza nuevamente, que estaba en la escoba en territorio palestino. Ahí me entero la cuestión del personaje este de la UDI. Y dije, oh, voy a ver la noticia, pues también hubo una balacera en Segunda Transversal, me parece, con Américo Espuso, acá en Maipú. Y Álvaro Elizalde. Yo no le entiendo nada lo que trata de decir a veces, pero bueno. Y ahí lo primero que sale es con ONUR. No, claro, sí, bueno. La presidenta con su característico humor. Sí, porque ella es muy humorista. Me trató de ONUR y todo lo demás. Y el tipo yo creo que se convence que se parece a ONUR. Dijo, no, sí, es cuando uno camina y la gente tiende a vincularlo con ONUR. Yo, la verdad, no he visto nunca esa teleserie. Yo tampoco. No tengo idea quién es ONUR. Que una vez creo que lo conversamos. Ayer. Vi una foto que me mostraron ayer. El único ONUR que yo conozco fue un chanta de la universidad que decía que era de la Universidad de Chile de Medicina, que se colocaba a pedir plata fuera de los supermercados para pagar su carrera de medicina. Y el tipo me clavó ahí en Estación Central, andaba vestido. Con 200 pesos y todavía no te lo devuelve. Con un 500 pesos. No, pero a esos tipos yo les doy ahí nomás. Y después, ¿no? Y después con el paso de la semana. Me cuenta mi señora que el tipo, como era calvo, se dejó barba y se había puesto nombre ONUR. Andaba con la misma indumentaria de estudiante de medicina, ONUR, pidiéndole plata a la gente para estudiar, que es lo que es una estafa. Usted, si lo ve por ahí, el tipo no estudia, sino que con eso genera lucas de manera personal. Y de ahí recién escuché el nombre de ONUR. Y ahora con Álvaro Elizalde ya me queda claro cuáles deben ser las características de ONUR. Pero de ahí, asumir en una actividad protocolar, política, dar la bienvenida a ONUR, yo no sé si es para reírse o para ponerse a llorar. En serio. No sé qué dicen ustedes, al menos. Sí. No sé qué opináis tú. O sea, bueno, y aquí tenemos a... Hace años atrás. El abuelito Vitamina. Otro político vino y dijo, bueno, nosotros cuando estamos así en forma muy privada y conversando, a la presidenta le decimos Gordi. Y quedó la mensa escoba. De allí salieron lienzos, carteles y todo, y que era una falta de respeto y todo lo demás. ¿Te acuerdan? Sí. A nadie le gustó. Yo encuentro de que... No es conveniente ponerle apodos a la gente. A mí nunca me ha gustado. Es más, trato de no usar apodos para referirme a alguien. Porque encuentro que si la persona tiene un nombre es porque, bueno... Así es, líder. Así hay que decirle. pero no eso de, a pesar de que hay gente que le gusta los apodos y le gusta que le digan, qué sé yo, y el diminutivo de mi, su nombre. Mi gurú, mi líder. Gurú, mi ya, líder. Ya. Entonces, en cambio... Mi Kaiser. En cambio, a mí no me gustan los apodos, no me gustan ese tipo de expresiones porque encuentro de que, en cierta forma, está un poquito falta de respeto hacia la persona. Ah, perfecto. Y por lo tanto, encuentro de que en una cosa así como tan protocolar como es, o en la política, ¿eh? O en el estamento de Estado, yo creo que ese tipo de cosas no deberían de darse. Son una falta de respeto hacia la población también. Eso es mi parecer. Tal vez estoy equivocado. A lo mejor soy muy tonto grave como no, decir alguno. Bien. Pero yo creo de que hay momentos y momentos, hay lugares y lugares para expresarse o para referirse a las personas. No es una actitud razonable hacerlo públicamente, menos al referirse a un ministro. Esa es mi posición. Yo, la verdad, a mí me vale bien poco esta vaina y esta familiaridad y todo el cuento. Yo creo que no es tan relevante. Sí lo es cuando todos saben que aquí se trata de ciertos trucos de política comunicacional que tiene que ver con empatizar con un grupo... particularmente, hay gente que estudia y dice, bueno, hasta la dueña de casa le gusta, las mujeres son las que más votan en Chile, y empatizan, de hecho se ha proyectado al caso de Peña y Lío y Elizalde así como guapetones, porque en definitiva eso genera empatía, ¿no? Sí, es verdad. Sí, en términos mujeres, son recursos, más que vender, son recursos políticos que en definitiva permiten cuando las encuestas no te están ayudando. Y te acerca. De hecho, muchos dicen que Bachelet es más fría en este gobierno, en términos de su comportamiento y su imagen, que lo que era en el gobierno anterior, y que no le fue muy bien, sobre todo en la primera parte, que la encuentran lejana. Porque, de hecho, Bachelet es como inaccesible. Está pasando algo muy parecido a lo que ocurrió en la campaña presidencial. Que era como, oye, Bachelet no se pronunciaba, Bachelet no es... En general... Juega así. Y esto también le sirve a ella. Esto es una cosa que se sabe que no es tan espontánea. Una cercanía con la gente. Se sabe que es la teleserie más vista, por ejemplo. Entonces dice, bueno, Onur, Elizalde, le decimos así. Bueno, y genera esa empatía porque la mayoría lo vio con gracia. Pero era la misma talla y el mismo estilo de Piñera. Pero ahora algunos dicen, oye, pero... Qué bueno que tenga humor. ¿Por qué? ¿Qué tienen algo malo? Y lo decía Piñera ayer. ¡Ay, qué impresentable que un presidente haga eso! Claro. Pasa. Y ahí está ese doble estándar. Pero... Porque nosotros de Piñera nos reíamos. Tampoco estaba que era algo grave. Que, no, un tipo que nos hacía reír. Bueno, habían nada cosas más que hacían reír. Habían otras cosas que yo... Obvio, pero yo me refiero a este tipo de tallas, po. Claro. No me refiero al tema de sus leyes y todo el tema, estoy hablando... No, si yo estoy hablando de las leyes, estoy hablando de las actitudes que tuvo cuando aterrizó, por ejemplo, en el helicóptero, sí, en una cancha donde estaban jugando los niños. No es una talla, estamos hablando de las tallas que tiraba cuando multaba a Cecilia, o cuando se tiraba una talla y le cambiaba el nombre a las cosas, a los planetas, a la galaxia y a todos los... Es parte de esas cosas como improvisadas que al final terminó siéndole beneficioso a Piñera. Y dicen que muchas de las cosas las inventaba después y eran preparadas justamente para eso. Obvio, porque claro, son recursos de la política que te generan cierta empatía, que es lo que se busca en definitiva. Cuando no fue así fue cuando se le cayó la señora en la escala del avión. ¿Dónde pasó eso? José Miguel dice, no lo reconoce por humilde, pero al líder lo que más le gusta... El que Ángela le diga mi Führer. Oh, ¿qué quién? Mi Führer. A propósito de apodo y todo. Y la vinculación con Alemania. Yo leo lo que sale acá. Sí, no estoy diciendo nada de ti, sí, estoy diciendo de... José Miguel, oye, nieto 2024, si quiere decir algo. Siguiendo un poquito con la línea, sigamos. Con la cuestión de este chico de la UDI. Ah, volvemos. Sí, porque las redes sociales, la gente de la UDI está saliendo mucho a hablar de esto. Y aparece un ícono de la estupidez, Max Pavés. Uh-huh. Ubican a ustedes a Max Pavés, ¿cierto? El gordito. Uh-huh. El audio. ¿A qué hora habla Lorena Fries? ¿En serio? Sí. Déjame retuitear a ese, por aquí favor. Está. No, pero es que yo lo encuentro acá y la... Es que él es muy gracioso. Él me hace reír mucho. ¿Ya no está de panelista? No, parece que así no. Así de mal creo que lo sacaron, se comía todo el catering. Max. Max tenía que llamarse, po. No, Necesitamos las cosas como son. Sí, hace 3 horas dijo. ¿A qué hora habla Lorena Fries? Pucha, nadie le avisó que no. Más encima no le dan información. No, yo tengo aquí a alguien le responde, pone, Max Pavés, ¿a qué hora habla Lorena Fries? Uh-huh. Y le pone... Alguien le responde. Le responde y dice, ¿a qué hora vaya a empezar la huelga de hambre para que bajía algo de la guata? Feo. Qué feo. Chistoso, pero feo. Hay que ser ecuánime. Pero aquí. Hace 3 horas tuiteó eso don Max Pavés. ¿A qué hora habla Lorena Fries? Porque, ¿cómo se llama esto? Una grave violación a los derechos humanos. Yo insisto que para mí esto está armadito. ¿Ah? Y si no está armado, pucha, que le están sacando. Le están sacando. Ahí lo encontré. Lápiz. Claro. Que son chistosos. Pero sí, ahí está. ¿A qué hora habla Lorena Fries? Sí, ahí lo acabo de poner. Ay, Dios mío. No, aquí falta esa. Y se divertirán. Humor venezolano. Bienvenido. Bienvenido esta noche a la casa de usted. Ahora, ¿tú cachai? ¿Bienvenido? No. Era una especie como, podríamos decir, de un happening. Estaba prohibido en Alemania. Ah, ya. Sí. Puede haber sido por eso. Paren ya. Pero era un programa humorístico, uh-huh, de sketch, pero que tenía una gracia, que tenía mujeres muy guapas y generalmente con poca ropa o bastante sexy, sensuales, que ayudaban y que eran buenas actrices, hacían sketch todo el rato. Y todo el rato terminaba el remate del chiste y se divertirán. Claro. De ahí viene el fome, pero bueno. Es los chistes, el parejito. Vamos a ver si... ¿Qué opinas? Estamos hablando de los 90. No, sí. Mediados de los 90. Sí, pues por eso no los 90. Po. No, mediados, yo diría para el año 2000. No tanto, sí, es como un noventero. Ah. Vamos a buscar esa. Deberíamos tener estos recursos, uh-huh, ahí de música. Y cuando una talla fome y se divierte. Bueno, Max Pavés, realmente. No, lo de Max Pavés. Igual es que él es gracioso. Bueno. Yo creo que están apelando. Y falta que llamen a Mandela. Que está. Mandela. ¿Qué? Felipe Mandela. Felipe Cuea. Liberen a Felipe Mandela. Cuea. No sé, conociendo. Liberen a Willy. Uh-huh. Liberen a Willy. Se me cayó tosile con mucha penita, dice la gente al respecto. ¿Eh? Oye, ustedes hablaron, bueno, tú tiraste algo en el medio de la radio. Esta discusión entre los atletas de la risa, Tarut y Farcas, ¿ya? Con respecto a lo de... ¿Qué? Te bloqueo, Nay, no, tú, ay, ya. Tuve que bloquearlo y hacen declaraciones para... Weón, qué increíble. ¿Cómo los bloqueamos a ellos para que no salgan del país y no entren más? Ganan 8 millones, weón. Ganan 8 millones. Esos son los diputados que están en el Parlamento. Según Gabriel, ese era Rompeportones. No, Rompeportones era la Argentina. Sí, la Argentina. Era Argentina. Y también habían mujeres guapas. Sí, también pero habían vedette. Pero este bienvenido. Yo recuerdo, porque a diferencia de Rompeportones, que era ya más así como vedette y todo el cuento, en este eran mujeres guapas y como bien exuberantes, pero eran actrices que interpretaban distintos papeles dentro de esta obra y siempre. O sea, era como más picarón y menos obvio como en el caso de Rompeportones. Que era una excusa tirar tallas para ver mujeres, básicamente. Claro. Bienvenido, estaba sí. Esta cosa más, entre comillas, más inocente. Ahí está, pues el Rula está tirando. ¿Qué? Una de Bienvenido, me parece que es, ¿no? Es que era muy, muy... Sí, me parece este es Bienvenido. Marido y mujeres, era muy chistosa esa... Pero nada, era para graficar el humor venezolano. Claro. Porque el remate daba perfectamente para aquello. Y era muy, muy graciosa. Estamos hablando, imagínense, los 90. Eran los 90 en ese tiempo. Siempre eran este, y se divertirán, ta, ta, tan. No, pero vamos a tener todo el día y se información en ese sentido. ¿Eh? Mm-hmm. Todo el día vamos a estar con esto de, y se divierte del preso político. Sí. Hasta que vuelva. Y cuando uh-huh. vuelva lo van a recibir en va a volver flaco. Va a volver flaco, con barba, torturado. Claro. ¿Ah? Uh-huh. Esto es lo que hace el régimen de Maduro, ¿eh? Para que sepan. Sí, no, mucho color. Sé que día es viernes y que todo lo demás, pero y por algo uno anda como más lento, probablemente, en mi caso, dormido poco, pero debo reconocer que me alegro el día. Igual uno, y uno leyendo de la noche, así cuando lo estaban torturando a Felipe Cueva, claro. Y lo veían este, cuando él justo fue a salvar un niño que estaba siendo amenazado por la fuerza represiva madurista. Bolivariana, al lado de liberarlo y él barca. Se pone ahí uh-huh. y recibe los golpes y salva al niño. El niño ahora va a un médico muy famoso. Ay, Dios mío, no, así es muy gracioso todo. Que reconocer que hoy día la UDI nos sacó una sonrisa, algo que haga de vez en cuando, igual. ¿Ah? Y los medios haciéndose eco de dos tweets, increíble. Sin ninguna confirmación, solamente porque la UDI pauta, llamada a los medios, que ofrece ya todo hoy. Sí, mira, qué complicado. Ahí tenía la gente de afuera, ¿viste? Está pasando. Voy a revisar qué está pasando. Para que tú voy a ir a la sala de prensa. Vaya a la sala de prensa. Vale, entonces, ahí... como un ascensor. Dale. Ahí va. ¿Cuánta tecnología tenemos acá? Ya, pues ya, dale, póngale atención ahí que está. Entonces... Te va a ir la noticia. Se terminaron. Sí. Ya, vamos. Claro, cállense, hablen. Anda a entenderlo. Y se ríe, mía. Sí. Ya cállense, pero hablen. Entonces. Yo te aseguro que la palabra más usada por la UDI hoy va a ser violación de los derechos humanos. Te lo aseguro. Claro. Te lo firmo. Sí. Te lo firmo, pana, te lo firmo. Claro, porque yo creo que eso es lo que en el fondo se está buscando con esto. Yo vuelvo a insistir, probablemente los amigos que están escuchando la radio discrepen de mí, pero yo creo que esto es algo que está pensado en esa lógica. Yo creo que está todo armado, está todo orquestado, precisamente para dejar a Maduro como un violador de derechos humanos, un dictador, y ver y que lo que está pasando en Venezuela, ¿cierto? Pero algunos dicen que es de Gil lo que le pasó a este muchacho. Yo creo que no, yo creo que está pensado precisamente en esa línea, y vamos a ver qué nos logra resumir Antonio con las declaraciones que está entregando en este momento. Macaya era, me parece, que el que estaba hablando. ¿Y con Tarut? ¿Qué hace Tarut ahí? Bueno, para los que no pueden tener, Tarut en este momento se encuentra en la sede de la UDI expresando su apoyo. Si él es de la Comisión de Derechos de Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales. Entonces por eso tiene que estar ahí. Claro. Sí, para ir a rescatar a Willy. Entonces están en eso. Pero no, yo tengo dos teorías. A ver, tírala. Te estoy convenciendo algo con lo que dije. Es aceptable la tuya, sí. Podría ser. ¿No te parece tan descabellada? No, para nada. Pero también pienso que está la... esa prepotencia y esa pachorra que tiene la derecha en todo el mundo, y que piensan de que en el lugar donde estén, y sobre todo ese chauvinismo de muchos chilenos, de que piensan de que yo soy chileno, todas las puertas tienen que abrírseme, todos tienen que hacerme reverencia, todos tienen que ser conmigo como alfombra, y eso pasa mucho, hay gente que lo piensa, y que están convencidos de que los demás tienen que estar al servicio de ellos, entonces que ellos son dueños de hacer lo que se les ocurra donde sea. Y así como, claro, él llegó, quería entrar, le dijeron que no, porque ya estaba cerrado, entonces se puso a sacar fotos. ¿Y para qué va a andar con pasaporte yo? Si yo soy el presidente de la UDI juvenil, No tengo, no hay necesidad, yo puedo andar así, porque en Chile ando así. Claro, en Chile son algunos los que pueden andar sin documento, pero anda tú en una población sin documento, en el menos momento, menos esperado, te van a parar, te van a pedir el documento y te van a llevar preso. Y no va a ir nadie a sacarte a la comisaría, sino que vas a tener que esperar hasta el otro día y que cuando verifiquen tu dirección y tu nombre y todo, te van a dejar en libertad. Claro. Y nadie va a hacer escándalo, ni van a llegar, la presidenta de la República a sacarte, ni un ministro, ni nadie, Entonces, ¿por qué? Porque sería ridículo, que si a un poblador lo toman preso por aquello, que llegara algún personero a hacer escándalo y a poner en las radios y todas las noticias haciendo cadena, poco menos, porque te tomaron detenido. Sería lo más ridículo, porque serían, quizás cuánta cantidad de situaciones similares habrían por noche. Claro. Entonces, por eso pienso de que fue la prepotencia y la soberbia que tienen ellos la que hizo que actuara en esa forma. Que actuara en esa forma. Y la UDI se aprovechó inmediatamente, igual que la oposición venezolana, se colgaron del cuento y ahí están. Para victimizar, claro, para victimizar. Obvio, porque ahí tienen gratis, se la están dando, para hablar en contra del gobierno de Maduro. No, es que por eso te digo, Como también puede ser que haya sido todo preparado desde antes. Es que yo me quedo con esa teoría. Claro. Porque conociendo a la gente de derecha, conociendo a la UDI, conociendo cómo han trabajado y cómo han actuado, es razonable pensar. Cosa de revisar la historia. Sí, por eso mismo. Entonces no me parecería extraño que efectivamente esto haya sido todo preparado para y sabes que genera un problema diplomático. Genera un problema diplomático gratuito. Sí, podría ser. Porque va a incomodar, incomoda la cuestión con Venezuela en el fondo. Claro. Va a significar algo ahí internacional. Yo creo que es una estupidez lo que está pasando, porque en el fondo, ¿qué se va a meter a Venezuela, viejo? Que el presidente Maduro resuelva sus temas, pero ¿cómo va? ¿Cómo envían gente allá a entrar a provocar en el fondo? Claro, pero ya, total, la libertad y todo lo demás y todas las payasas, está bien, ya, que vaya. Pero esta situación que se está dando llama la atención. Sí, a mí yo insisto, para mí esta cuestión no es perdón, no es una cuestión deliberada, no es una cuestión involuntaria. ¿Qué pasó? Explícanos, Toñín. Estaba hablando la UDI y todos pensaban que la UDI iba extremadamente bueno, pidió por la libertad. ¿Derechos humanos lo nombró? Sí. ¿Viste? Pero Tarut. Sí, es que a mí me llama la atención. Tarut comparó a Venezuela con el régimen de Pinochet. PPD. The winner. Mira, Tarut comparando con este. Cuando nosotros hacíamos y nos venían a visitar, porque están pidiendo también por el dirigente venezolano. Que no hay intermisión. No, por un dirigente estudiantil que habría estado con Felipe Cuevas. Y claro, Tarut comparando a Venezuela con el régimen de Pinochet. Así de cuático. Mira, cuando fuimos opositor al gobierno de Pinochet tuvimos apoyo. Felipe Cuevas fue detenido arbitrariamente, como lo que ocurre en Venezuela. Mira, diputado Tarut, comparando al gobierno de Venezuela. Pero ahí tiene una caída fea, porque los que venían a Chile en el tiempo de Pinochet era gente de derecha, era gente de izquierda. No era gente de derecha, los que venían a visitar a los presos políticos y los que venían no a ver. No hay lo que colores pasaba. Políticos, harían lo mismo por alguien del PC como por el de la UDI. Tarut. Ya. Para que cachín nomás. ¿Cómo, perdón? Que harían lo mismo por cualquier dirigente de cualquier color político, pero ellos no ven color político. Esto es grave. Son chilenos. No, Taru está, está rayando la papa. No, Taru está haciendo su propio partido transversal hace rato. Uh-huh. Lo venimos diciendo hace mucho rato. Así que, Taru, un saludo para la gente del PPD. Presidente él de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Viste, por eso está aquí presente Boom Max. O sea, estaba ahí en el en el asunto. No, porque quiere, bueno, además quiere obtener algunos votitos adicionales. Bueno, pero obvio. De los sectores de derecha de su zona, donde, donde él es actualmente diputado. Pero a mí me parece que comparar la dictadura militar chilena con el gobierno de Maduro es tergiversar la historia absolutamente. Claro. Es tergiversar la historia, ¿no? Yo creo que ahí hay un... yo creo que Tarut debería cambiarse. Jorge Tarut, ¿eh? Jorge Tarut. Póngale usted ahí, estimado Antonio. Claro, porque hay que ver de que Maduro salió elegido por votación universal, o sea, claro. no es un golpe de Estado, él no se apropió del poder. Entonces, ese tipo de comparaciones odiosas son peligrosas, además. Son peligrosas, además, otro dato es que en esa elección votó más del 80% de la población, que está en posibilidades de votar, y en el caso de Bachelet votó el 28% por ella. Claro. Tuvimos un 60% de abstención. De abstención. Entonces, son elementos importantes. Bueno, yo entiendo de que Tarut no comulgue con el proyecto bolivariano o le parezca que el sistema político en Venezuela no le agrada, ¿ah? Porque es muy más hacia el lado del pueblo en vez de los grandes grupos económicos como acá. Pero comparar a la dictadura de Pinochet con Maduro me parece que es una exageración. Es tergiversar la historia, insisto. Es tergiversar la historia. Y, bueno, no me parece extraño Tarut con Moreira, siempre están en esa misma línea en todo caso. Son buen amigos. Sí. De hecho, creo que hay algo más. Ah, sí. Sí. Son mal pensados, entonces estoy hablando de una coalición política. No, dije, Claro, pero eso no se secreto en la montaña. ¿Secreto en la montaña? ¿Secreto en la montaña? Eso es muy típico de la homofobia, por lo demás. Se fue la yo estaba hablando de que tenía algo más porque están armando con una especie como de partido propio. Yo no he dicho nada de que pues, ahora si tú ahora es que hay una cosa. Si la mente alcantarilla la tiene todo el resto, porque ustedes lo dijeron así como de pura buena onda, porque estaban pensando lo mismo que yo, que era un partido político aparte. Tú o no. No puedes estar pensando en lo que yo estoy pensando si no sabes lo que estoy pensando. Explique eso. ¿Está eso, bien? Explíquelo. No tengo por qué dar explicaciones a nadie ni nada. Ahí está la explicación que necesita. ¿Ah? Qué feo. Se burlan ustedes de Jorge Tarut, es cosa de ellos si quieren estar haciendo distintas cosas, como un partido no sé como lo que yo iba a decir, y ustedes le pusieron color inmediatamente de que ellos tienen una relación homosexual y todo eso. Yo no he dicho eso. Yo no tampoco he dicho eso. ¿Tampoco? No, entonces no puede estar acusándome gratuitamente de algo que yo no he dicho. No, no es gratuito. Sí. Bueno, explique su... Eso, po, nada más. ¿Qué? De como que... claro, del lo que está pasando. Sí, mira, en algo raro anda. Pero nada como secreto en la montaña, como decía. Sí. Tú hablaste. Yo dije secreto en la montaña. Puede ser, pero porque tirando la pelota para el lado. Pero ¿cuál es lo malo? Él dijo el secreto en la montaña y tú me atacaste a mí. ¿Qué tiene que haya secreto en la montaña? Porque siempre el ataque es hacia mí y no hacia el resto. No. Ajá, va. Dar el golpe. La pata en las canillas. Yo diría de otra manera, pero... Ya. Y llegó el carbonero. Yo soy carbonero. Ah, no. Que no. No, papá, no, papá, no, papá. Ah, y ahí tenemos a la señora de Amplitud. ¿Quién está? ¿Cómo la...? Carla Rubila. Carla Rubila. Bueno, escúchala nomás tú, porque realmente está simpático todo esto. Bueno, la situación va a ir en esa línea. Yo insisto, bueno, ahí está. Yo creo que esto genera un impasse diplomático gratuito. Claro. Mientras Bachelet está visitando los países más democráticos del mundo, donde no hay corrupción, donde no hay problemas sociales. Donde no hay intervención extranjera. Claro, donde no hay enriquecimiento ilícito. Claro, donde no hay robo de las materias primas en forma descarada. No, para nada, donde se distribuye la riqueza entre el pueblo. Claro. No, para nada. Bueno, y le instala una situación incómoda ahí. Sí, pues. Llamativo porque, por ejemplo, aquí en Chile a los extranjeros no se le permite pronunciarse en términos políticos, en política interna del país. Son inmediatamente expulsados. Eso ocurre hasta el día de hoy. Pero en otros países, no en otros países, algunas personas y en algunos países, si le llegaran a decir algo por lo que dicen, es dictadura. Obvio, sí, muy, muy terrible. Y tratando de generar una ola con esto, a pito de nada, de una detención que es extremadamente... no sé si es habitual, no sé si uno va al Sebin todos los días allá, pero que está dentro de la lógica. Recordemos que la UDI es un partido... Y a las 11 de la noche. No, si no fue a las 11. A las 11 se enteraron acá, a raíz de estos tweets. En términos de qué? En términos de que acá ya se detiene a alguien, se arma toda esta escandalera, esta pelotera, todo lo demás. El tipo lo van a soltar, es más o menos como obvio, a menos que ya se le vea otra cosa. Y generar un escándalo con tema de derechos humanos de un partido que es uno de los partidos que más ha apoyado la detención, por ejemplo, por sospecha. Claro. De hecho, dice, ¿cómo se puede detener a alguien? De hecho, Tarut dice una cosa mucho más grave. Dice, a él lo estaban siguiendo. Porque él presume y asume de que como fue a ver una dirigente, tenían que haberlo seguido. No, pero lo dice. Entonces, no, ¿cómo que lo sabían? O sea, no sé, yo aquí vamos a tener un escándalo, uno vamos a tener que tomar palco. Sí. Y vamos a ver cuánto pesan también. ¿Y en qué momento se les cae todo el andamiaje y los vemos a todos tirados en el suelo? Porque ya ha pasado otras veces. Entonces así tratan de ponerle paño frío ya, y se olvidan y ya no hablan más del asunto. Sí. No, y vamos a tener espectáculo. Y en la C de la UDI, se oía bien ahí. Sí. ¿Qué decirte? En la C de la UDI, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Jorge Tarut, señalando, a mí me llama la atención y me hace mucho ruido esto de esta comparación que hace a la pasada respecto a lo que ocurría durante la dictadura de Pinochet con Venezuela. Eso no es gratuito, un golpe. Y en definitiva aquí saben que va a estar todo bien y la UDI está tratando de hacer su granito San Juan nomás. ¿Qué? Eso, nada más que decir. No, ya está todo dicho. No, claro. Ahora hay que esperar nomás. No, lo que vamos a tener, se lo encargo. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron los grafiteros en Perú? 8 meses, ¿cierto? Más o menos. No, si tuvieron un buen... Sí. No, sí. Rato. Perdóname, si pasan muchas semanas que vamos a tener movilización por parte de la UDI exigiendo libertad para el muñeco que andaba al zorrón por luchar. Libertad, libertad. Al zorrón por luchar. Y sí, pues la Mandela. Nada, po. ¿Y cuál es su aporte en Chile? Fue candidato a diputado Felipe Cueva también. Sí, pues, y le fue mal. Ganó muy mal. Gaspar Rivas, sí. Se ganó. Más encima. No, todo mal ahí. más encima Gaspar Rivas se va ahora. Sí, pues se fue a Reine. Pues se fue a alguno de Amplitud, probablemente. Ah, al parecer va para allá. Con Piñera. ¿Quién? Piñera, el que está moviendo ahí los hilos. Gaspar Rivas. Claro, Piñera, cierto. Sí. Corre por los y Meo desapareció. Menos mal. ¿Quién? Meo, bueno, oye, porque ya me tenía enfermo. Bueno, salían todos lados, hombre. Con su la canita, campaña. De hecho, el otro día señaló de que él, en una próxima coalición o en un próximo gobierno de él, él habría un partido que no dejaría porque lo contemplaría inmediatamente. ¿Adivina cuál es? Un partido socialista. ¿Un partido que lo contemplaría él? No, que él contemplaría, que no dejaría fuera. Ah, dentro de esa coalición que él formara. RN. Junto. No. La Democracia Cristiana, señores. ¿La Democracia Cristiana? En un eventual gobierno de él. Yo pensé en el Partido Socialista. Buena jugada. Uh-huh. Sí. Claro. Meo señaló eso hace un par de días. Pavimentando el camino para generar esta conversación necesaria, este diálogo que hace falta para poder tener esta chance de ser un candidato en una coalición grande que permita más o menos fuerzas progresistas. Y la de... No, igual se entiende. Igual. Esto es política, señores. La nueva mayoría esto en este momento. Sí, no sí, tiene, sí, esto es política. Sí, la nueva mayoría no tiene en este momento un personaje para candidato a presidente para la próxima. No, donde no lo tiene, yo he escuchado por ahí de que hay ciertos sectores que hablan que Meo podría ser esa figura. Y por lo tanto, yo creo que a Meo también le debe haber llegado esta información y él seguramente está trabajando por ese lado de ser el candidato de la nueva mayoría en la próxima elección. Sí, eso es lo que quiere. Si en el fondo, a él no le interesan las transformaciones sociales, le interesa ser presidente, nada más. Claro. Que una diferencia grandísima. El ser presidente para, a diferencia de ser presidente. Claro. Ah, o sea, es muy similar a lo de Piñera. Claro. Que quería ser presidente, nada más. Nada más. Y le quedó gustando y ahora quiere seguir, po, y quiere volver. Entonces esa es la cosa. No, yo creo que... Y si a la Concertación no le va muy bien en sus 4 años, porque ya hay bastantes problemas en el camino, bastantes piedras en las cuales están tropezando, les sirve tener al Meo ahí guardadito en un cajón y cuando llegue el momento, ¡prum!, abren, lo sacan, aquí está. ¿Como un títere, dices tú? Más o menos. Sí. Como el muñeco. Oye, está tu amigo, perdona, Alfonso, está tu amigo dando declaraciones. Escúchalo, por favor. Ernesto Silva. A ver qué dice Ernesto. Ya, no, yo he escuchado como 10 veces ya la palabra derecho, violación de los derechos, se las dije. Si va por allá, si esto está armadito, esto está pensadito, señores. ¿Ah? Esto no es una cuestión, ¿cómo se llama? Al azar. Claro, algo que pasó. Yo creo que mi tesis se va a imponer. Yo creo de que este es el resultado de una... Jugada. Jugada que le salió nomás. ¿Crees tú? Sí. A ver, escuchemos. Según Ernesto Silva, presidente de la UDI, el gobierno le habría comunicado que iban a llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela. Lo mandan a llamar a la Cancillería. Oye, yo rápido, weón, mataron caleta de gente en otro lado y... Claro. Uh-huh. Así es la cosa. En Gaza tuvieron que matar más de 1,000 personas para que recién dijeran, sí, vamos a llamar a consulta al embajador. Acá... Todavía no está claro por qué tomaron preso al perico. Se supone que fue por el asunto de las fotos que sacó y todo lo demás. Fotos porno. Y ahí y ya. Pero yo les recordaba hace un rato de lo que pasó en Perú. Al compadre lo tomaron porque estaba sacando fotos en un regimiento. Lo tomaron detenido. Estuvo no sé cuánto tiempo, pero no estuvo un par de horas. Y luego lo deportaron. Y le quitaron la cámara fotográfica. Porque eso es lo mínimo que se hace, po. Entonces, y ahora a este tipo que estaba sacando fotos también y andaba sin pasaporte, lo mínimo es que lo tengan una cantidad de horas mientras se resuelve su deportación y uh-huh. se acabó. Uh-huh. Sí, eso es lo lógico. ¿Por qué tiene que ser diferente con un caso u otro? Como decías tú, Max, los chicos que están rayando los grafitis allá en Tacna, me parece que fue. No, Cusco. Machu Picchu parece que fue, una cosa así, ¿o no? Cusco, no Cusco. Fue Machu Picchu. En Cusco, sí. Cusco. Y también, pues, tuvieron 8 meses detenidos. Y se llamó a consulta al embajador. O sea, hay casos y casos. No, ¿cómo es la cuestión? Sí, bueno, yo insisto, no, a mí nadie me saca. O sea, si tú querés vivir en el Edén, métete a la UDI. Eso es lo que están diciendo, po. Donde vas a tener todas las posibilidades y te van a tener todas las puertas abiertas y vas a tener todas las posibilidades en caso que te pase algo. Pero si el resto de los chilenos, no, eso no somos chilenos. Somos serie de segunda, tercera clase. Y esa cuestión no puede ser, po. Que todo un gobierno esté al servicio de un partido... De un partido que lo está gobernando. Además. Bueno, buen punto también, buenas señales. O sea, buen análisis en términos de tu Cancillería se está moviendo rápidamente por esta situación. Y guardaron silencio con todo lo que está pasando en territorio palestino también. En fin. Y ahora entonces al embajador venezolano en Chile se le llamó entonces. Para que dé explicaciones de la situación que está ocurriendo. ¿Viste que se genera un impas diplomático gratuito? O sea, el embajador chileno en Venezuela. ¿El embajador chileno en Venezuela, Antonio, o es el embajador venezolano en Chile? ¿A quién se le van a pedir explicaciones? Al embajador de Chile en Venezuela. Se llama consulta. Ah. Sí, po. Eso es lo que señalé, que se llama consulta en señal de protesta. Ojo, y lo preciso, y lo acabo de lanzar también en un tuit. Es lo que señala el presidente de la UDI, Ernesto Silva. Sí. El gobierno, que yo sepa, no ha anunciado. No ha dicho puede nada. Decir que sí, puede que no. Salvo que ahí vamos a ver qué es lo que está haciendo Muñoz. A menos que ya sepan lo del pasaporte y todo, que todos saben ya a esta altura que esto hacía con el show de otro tema, pero porque ahí ya no, la verdad, no podéis meterte. Po. No. No. Bueno, sería interesante saber... tener información con respecto a cuál es la opinión que tiene el gobierno venezolano de esto, lo que está ocurriendo en estos momentos. Uh-huh. Es interesante tener una visión o una versión al menos de lo que opina el gobierno venezolano con respecto a esta situación que está ocurriendo en estos momentos allá con este personaje que genera un ruido, incomodidad, gratuitamente, insisto. Pero bueno, le van a sacar un provecho político que ya se está viendo en todo caso. Claro, pero el problema yo lo veo también desde otro punto de vista. El asunto de si esta cosa se pone más color de hormiga, se sigue poniendo complicada y llaman al embajador en consulta y todo lo más, y eso es real y pasa... Vamos a tener más problemas con los vecinos. Pero por supuesto. Y va a haber otra situación en la cual varios vecinos van a decir, oye, parece que se les está pasando la mano. Sí. ¿Ah? Sí. O sea, se están poniendo un poquito prepotentes. O sea, nosotros no vamos a poder tocar a un chileno si vienen. Hagan lo que hagan. Porque si no, se enojan y retiran al embajador. Claro. Y hacen protesta. Entonces, eso también yo creo que no van a llamar a consulta al embajador porque eso le puede traer consecuencias complicadas con el resto de los países de acá de Sudamérica. Y al final, como alguien decía por allá por los años 90, va a llegar un momento que nos vamos a tener que cambiar porque ya no nos van a aguantar acá en este continente. Parece, nos vamos a tener que ir a otro lado. Claro. Somos los pesados del barrio. Bueno, en situaciones innecesarias desde el punto de vista diplomático. Yo lamento esa situación. Gobierno de Piñera. Esto ocurre al tiro el 28 de diciembre de 2012, cuando expulsaron a la italiana. supuestamente vinculadas y que habían sido financistas, eran observadoras de derechos humanos internacionales, fueron detenidas, se les requisó y se les terminó expulsando. Se hizo una reunión de urgencia en La Moneda para ver los antecedentes en términos de inteligencia, que establecían de que ellas eran financistas de grupos violentistas mapuches. Se descubrió que eran observadores de derechos humanos que habían entrado al país, habían estado siendo seguidas con varios controles de identidad, según señala, estoy citando La Tercera, y bueno, posteriormente fueron expulsadas. Y la UDI justificó. Hernán Chadwick estaba en ese canto como ministro del Interior y él fue el quien encabezó y señaló que estaba todo ajustado a la ley, estaba bien hecho el procedimiento. Recordatorio. Petibuche. Claro. ¿Ah? Así reaccionó la UDI. ¿O no? Sí, bueno, eso es lo que estamos viendo con esta situación y con lo que ha pasado. O sea, siempre ha sido más o menos lo mismo. O sea, la derecha se siente dueña y de decir, de hacer y de controlar todo. Entonces, por lo tanto, si en un momento dado alguien le hace un paralé, ellos no lo aceptan. Su soberbia no les acepta que vengan y les pongan un paralelo frente a las actitudes de ellos. Ellos creen que siempre tienen derecho a hacer y deshacer. Y eso se ha demostrado durante toda la vida republicana de este país. Siempre la derecha se ha sentido dueña y con el látigo en la mano para determinar lo que está bien y lo que está mal. Hay que recordarse. La UDI hoy día, los políticos de derecha hoy día, no tienen ninguna diferencia con los patrones de los fondos del siglo XVIII o siglo XIX. No tienen ninguna diferencia con los dueños de las minas del siglo XIX, siglo XX. No tienen ninguna diferencia con los tipos de que manejaban toda la economía de esa época con los que manejan la economía hoy día. No hay ninguna diferencia, son los mismos. Es más, muchas son los mismos apellidos. Entonces no podemos. ¿Qué más podemos esperar de ellos hoy día? Nada, pues. Si es eso, ya deberíamos de estar acostumbrados y saber bien cuál es su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, que siempre ha sido la misma. Y cuando se sientan ellos agredidos, entre comillas, por alguna situación, usan la fuerza, usan su mano, su brazo armado, que son las fuerzas armadas, como bien lo dijo un mismo militar que está detenido en Punta Peuco, dijo de que ellos habían sido la carne de cañón de la derecha para poder lograr recuperar sus bienes. Y eso es verdad, es así. Aunque sea casi un pecado decirlo y que la derecha piense de que poco menos uno está mintiendo, no. Es lo que vemos, es lo que hemos visto durante todo este tiempo, lo que nos ha enseñado la historia, po. Y la misma historia que ellos mismos han escrito. Así que la han blanqueado mucho, pero igual, es tanta la verdad que no se puede sepultar, siempre sale. Entonces, no hay ninguna diferencia. Y por eso el actuar de hoy día de ellos, en esta forma. Porque sí están acostumbrados a actuar. Así han estado acostumbrados toda la vida, así los han formado para que actúen. Entonces, no... No, esto, papá, esto es parte de un show, ya todos tienen los antecedentes de lo que habría ocurrido, estas son ya versiones oficiales, la UDI tratando de jugar, de hecho, por aquí está leyendo un tuit que resumía bastante bien cuál fue la declaración de la UDI, déjame ver si lo encuentro, que fue ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, fue un bachilleteo de antología, para ser honesto, dicen... Desde la sede de la UDI. Esto lo resume muy bien Magdalena Gil. No sabemos las circunstancias. La detención es irregular. No hay nada que investigar. No hay nada que averiguar. Resumen de declaración de la UDI. Oh. Pero si no dijeron nada, pero está, nombraron cada cierta frase derechos humanos. En otra frase, el tema de que es un chileno, no se puede aguantar y la detención fue legal. Y todo el rato versado en lo mismo. Ahora, el rollo acá tiene que ver con cómo se llama, con esto que tiene relación con la jugada de tarot. Le sirvió a la UDI. No es ninguna sorpresa para mucha gente. Le va a arreglar mucho eso. Sí, pero le ayuda a tener peso, porque la verdad más allá no tenía nada. Uh-huh. Obvio. Ahí está la ganancia política en la interna, por así decirlo. Aunque uno era bueno, tarot no es mucha ganancia. No. Pero el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y ahí está el peso. Sí, pero igual puede ser en un momento dado, tal vez estoy equivocado, en contra de Tarú, para su futuro político, digamos. Uh-huh. Yo pienso, podría ser en contra. Tipo. De que sus partidarios, no sé si todos estarán tan de acuerdo en llegar a esa especie de pacto con la UDI. De ser tan amiguitos con la UDI, no sé si a todo el PPD estará de acuerdo. Porque también no es llegar y decir, ya, ahora estamos con este y mañana estamos con este otro. O lo que está demostrando es de que la nueva mayoría y la alianza son la misma cosa. Están todos juntos en un solo... El partido transversal que decía Camilo Escalona que le había hecho tan mal a este país. Claro. Oye, Camilo Escalona, nos falta. ¿Sabéis que salgamos del tema? Me tiene medio aburrido lo de Felipito Cueva. ¿Sabéis qué? Cierto. Me quedo con la frase. De hecho, déjame encontrar la frase. La frase filosófica de Felipe Cueva. Lo gratis no tiene valor. Una de las frases íconos de Felipe Cueva. ¿No es broma esto? Hice divertir. No es broma. Esto está fue posteado en su de Twitter personal hace unos meses atrás. Lo gratis no tiene valor. Es una gente con unos valores muy profundos. Pero los valores no son gratis. Tener el pasaporte tampoco. Y en este momento tener un jabón. Uf, si es que está ahí en la cana con gente muy alta al lado tuyo, los jabones no son gratis ahí. Te digo al tiro, zorrón. Papá. Estaba hablando Camilo Escalona. Resucitado Camilo Escalona que va a la presidencia del PS solito. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Bueno, se apareció Gutenberg Martínez y ahora Escalona no me sorprende en todo caso. Los poderes fácticos vuelven a aparecer en las sombras, o desde las sombras. Resucitando a los muertos. Exactamente. Ahí está hablando Insulza también ahora. ¿Qué dice? Allá atrás estaba. Uh-huh. No. Ya, pues, bueno, el otro día lo estuvieron entrevistando. Ya se terminó el atado, se terminó. Lo estuvieron entrevistando en Insulza el otro día. No hay más tele. Lo estuvieron entrevistando en Insulza. Sí. Pero yo vivo en América Latina, bebé. No, pero yo me di cuenta de que tiene que ver en alguna circunstancia cuando hablaba, tenía ese tics. Pero en el resto estaba parejo. Y no, y dije, uy, se mejoró este, ya no está consumiendo ese medicamento que consumía antes para arreglarse ese problema. Que no la hacían en polvo, una cosa así. Y el tema es que de repente cuando se metía a temas más complicados, le volvía. Sí, yo creo que tiene que ver con un tic. Sí, parece que cuando se pone, claro, se pone nervioso, cuando le hacían preguntas un poco... Cuando subía el precio, la weá era complicada. Sí, no sé. Claro, ahí está, se ponía delicada la situación. Tiene ese problema. Sí, yo pensé de que era un problema de que tenía muy apretada y que tenían que operarlo. De creo que ya no tiene tabique, po. Por eso es un problema. No tiene tabique ya. Sí. Es como Gabriel. Gabriel jala aceituna. Me consta, yo lo vi. ¿En serio? No podí. Pero es verdad. Entera. Hay testigos. Sí, te... Entera. Ah. ¿Tú crees que el puro cuesco? Entera. De hecho, la tres estaba comiendo este y puf, salió por acá toda la aceituna. No, ¿en qué? Pero insulsa, sí, po. Pero que son las viejas guardias igual. Mm. Y en este sentido, claro, tenemos un par de resucitados zombie Walking Dead. Calcio Camilo Escalona, Gutenberg Martínez, que parece realmente un zombie. No, claro. De hecho, yo siempre, el otro día en un programa que están haciendo acá, se imaginaron una noche carnal entre Soledad Alvear y Gutenberg Martínez en su casa habitual. Y tuvimos pesadillas toda la noche. Es verdad esto que estoy contando. Eso nos incentiva a hacer el amor. Ese tipo de... Incentiva a bombardear Gaza. Sí, como no hay ninguna posibilidad. No da ninguna de generar... gana, bo. Oye, mira, tengo una porno de la Sole con el Guten. ¡No! Oye, el Rula dice lo siguiente. Este fome, parejito, pero se divertirán. A ver. Dice, insulsa, el fan número uno de Hannah Montana. Y se divertirá, ta, ta, tan. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, ahí estamos, sus bromas y sus tañas que corresponde, ¿no? Para reírnos un poco esta mañana. Sí, sí, está claro eso igual. Es lo que hay igual. No hay más. Era el chiste gafo. El chiste gafo. Qué buena. El chiste gafo era un término que se ocupaba en Bienvenido. ¿Qué le pasó? No sé. Lo están llamando a la sede de la UDI para que haya apoyar. Claro. Dice, y te damos un cupo de diputado. No, si ya no quieres ser diputado, quieres ser presidente. Oye, Max, ven, ¿cómo es eso que querías ser candidato a la presidencia? Se fue. Se arrancó, no se fue. ¿Quedan de esas facturitas? Sí. ¿Qué? No, pero después voy a buscarla. Apúrate porque queda una. Pero guárdela, po. ¿Quieres ser al gordito ahí? Efectivamente, Camilo Escalona va de nuevamente a la presidencia de... Dejen de hacer ruido, que suena eso. Bueno, está bien. No, porque la gente se tienta y después sale a comprar y no escucha el programa porque se antoja. No, porque van con la radio, con el teléfono. No sé. Y con audífono, sí. Así que tranquilo, no se asuste tanto. Según Ernesto Silva, el senador Moreira sería un buen candidato a presidente. La defensa descansa, su señoría, dice Primera Lluvia. Nada, ya estamos curtidos. Yo estoy muy cansado esta mañana porque me he reído mucho. Entonces tengo aquí como... me duele la mandíbula de tanto reír, porque me estoy riendo de la noche con esto. De esta puesta en escena, esta performance de parte de la UDI. Después de la vigilia con cánticos religiosos católicos que hicieron anoche acá, estilo eje, no me duele, en serio, la mandíbula tanto reírme. Pero no dijiste de que ya estábamos cansados de hablar del mismo tema. Sí, pues, pero es que tú estamos hablando... Sigue, po. Pero si yo no estoy hablando del mismo tema. Estamos hablando de los viejos políticos, pero más encima yo estoy diciendo que yo estoy cansado porque ya hemos hablado tanto de esto que me duele aquí la mandíbula de reírme. Ah. Y de hecho el Rura se tira talla fome, pero que me hacen reír, entonces me duele. Ya no me río mucho. No sé qué hacer. Hablemos de algo más triste o algo más potente. ¿Qué sería? No sé, po. Ah, no sé, yo pensé que tenía algún tema. ¿Por qué no hace una promo por mientras para que la gente sepa que el 30 de agosto tenemos una actividad? Ah, sí, pues el 30 de agosto. Desde las 21 horas en el... 22, desde las 22 horas entonces. Ahí en el multiuso en Villa Francia, en las Estepa 845, sí, creo que sí. Y va a haber una actividad para ayudar al financiamiento de Radio Villa Francia. Esta actividad va a contar con algunos números en vivo y también con hartas cosas como... comestible y bebestible. Cerveza, terremoto, hielo, tsunami. Bebidas. También va a haber empanadas. Y bueno, hay para todo lo conversar, escuchar y bailar. $2,000 la entrada y se les espera a todos que puedan participar y estar presentes en esta actividad para ayudar al financiamiento de Radio Villa Francia. Oye, no se lo pierdan porque va a bailar el líder, lo van a poder ver en vivo, en directo ahí. Arriba un cubo, ya está todo armado, montado. Ah, porque le gusta la cumbia villera. Le gusta el tecno. En un ¿sí? cubo. Vale. con ropa de látex. Tan chistoso, ríanse a costa mía nomás. Ríanse a costa mía. Es una broma. Ya les va a llegar. Y creo que le gusta. Me voy a reír yo. Dicen que le gusta el tecno industrial alemán. El que ríe último, ríe mejor. Así que mira lo que dice por Twitter, dice baila líder, baila, baila líder, baila. ¿Verdad? El Rula Rodríguez. No, el Rula está tirando. Sí, hoy ya están todos prendidos. No, pero estamos preparando el ambiente. Es que estamos generando este programa el menos serio de los que hemos tenido de los viernes de análisis, pero creo que estamos haciendo la previa para lo que viene la actividad. Sí, es que oye, un poco humor. 1.500 en la preventa hasta el 21 de agosto, 2.000 pesos ya después del 21 de agosto. Esto es el 30. Ya. Para que lo sepan. Bien. Si ya que tienen su entrada, entradas de colección, no, todo bien. Oye, los panelistas, ¿cuánto tenemos que pagar? El triple. ¿Tienes que pagar tres veces? ¿Tú también? No, pues yo no soy panelista, vos. ¿Quién eres tú? Yo soy estable. Oh. Panelista estable, po. Tiene mitad de precio. La media descartada que se hizo, ¿eh? Es una que... Oye, ya, pues cuenta. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es el asunto ese del partido político? Dicen que querés ser candidato a presidencial. No. Aclaremos las cosas. No. Yo en ningún momento dije que estamos trabajando para levantar un partido político. El Alfonso llegó diciendo eso ayer. No, es un movimiento político. Que es distinto. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Aclaremos, Está bien. Mira, ya, yo tomo el movimiento acá. Político sí. No necesitas tú participar directamente de las elecciones, pues no lo puedes hacer porque constitucionalmente no un movimiento político no puede participar. Y segundo, el partido político implica, ¿cómo se llama? Tener su militancia, conseguir los dineros para lo que la cantidad de firmas que se requieren. Es todo un tema administrativo. Y el movimiento político es un poco más amplio, que te permite hablar de algunos temas que efectivamente ni la Concertación ni la Alianza lo están haciendo. Porque además no se ve mucha salida a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en áreas muy sensibles como educación, salud, pero viviendo. Hablando en serio... Ah, y así, o sea, no estoy molestando ni nada por el estilo, ¿ya? Pero yo quiero saber, un movimiento en este país, con este tipo de políticas que hay, con este tipo de cómo está todo manejado desde los poderes fácticos, desde los poderes económicos, ¿qué posibilidades tiene un movimiento político para poder darse a conocer, para poder ser escuchado? Es que yo creo que la medida... Seguido. Sí, lo que pasa es que yo creo que uno... Bueno, en el caso de este movimiento, lo que se está pensando, el grado de incidencia que uno pueda lograr en la agenda política. Eso es lo que tú quieres decir. Porque, claro, es que, mira, yo creo que si el movimiento plantea cuestiones serias, no hace chimuchina, no como esta Revolución Democrática, que era un movimiento para meter a gente en el gobierno, no para impulsar transformaciones de fondo. Creo que podría tener algún tipo de aceptación por parte de sectores que no se sienten representados en los dos bloques políticos. Y además generar un proyecto alternativo al sistema neoliberal que está impuesto en nuestro país. Y en la medida de que los planteamientos sean de alta política, creo yo, sí podría ganarse un espacio dentro de la discusión política que se está desarrollando en el último tiempo. Yo no lo veo tan difícil, porque además, Alfonso, yo creo que la construcción de la política no pasa necesariamente por los grandes medios. Yo creo que también pasa por medios alternativos, las mismas redes sociales te permiten ir visibilizando algunos espacios políticos que tienen una postura crítica a la situación y a la realidad política que está viviendo nuestro país. A eso me refiero. Y obviamente que para tener un mayor, no sé si protagonismo, pero para lograr algún tipo de adhesión a los planteamientos que se hagan desde el punto de vista de la idea, yo creo que el trabajo territorial es clave para un nuevo proyecto de movimiento político para Chile. Yo me refiero porque para las últimas elecciones había 9 candidatos a presidente. Sí, sí, sí. Y de todo, pero ganó todo de partido. La nueva mayoría. ¿Sí? De la nueva mayoría. La nueva mayoría al ganar, al llegar a la presidencia. No he visto de que haya escuchado a ninguno de los 9 o 8 candidatos que llevaban también un programa, llevaban un plan de trabajo. No, no fueron escuchados para nada. Lo cual yo pienso de que, sí, yo no estaba de acuerdo con ellos, pero algunos pueden haber tenido algunas cosas positivas, otras cosas negativas. ¿Tú te refieres a que no fueron escuchados? Rescatar parte de ese programa. Ajá. Para profundizar el programa que ellos iban a llevar a cabo. Ah, pero es que yo ahí tengo una explicación al respecto. Y lo sigo sosteniendo. La explicación es por qué el resto de esos candidatos alternativos no logran tener protagonismo o simpatía dentro de la sociedad. Uh-huh. Es porque se transforman en meros proyectos electorales. Uh-huh. Y no en proyectos sociales o sociopolíticos. ¿A qué me refiero? Que aparecen meses antes de un proceso electoral y cuando este termina, cada cual para su casa. Ya, ese es el gran error que se está cometiendo en nuestro país. Pero yo me refería no al hecho de que esos partidos o esos candidatos no hayan ganado, sino que yo me refería de que el día de mañana puede ganar cualquiera de estas alianzas. Ese movimiento que cual tú estás hablando, ¿qué incidencia puede tener si no fueron escuchados los candidatos que iban en esta confrontación en la anterior? No fueron escuchados para profundizar el programa del que ganó. ¿Qué posibilidades tiene de ser escuchado un movimiento? Sí, pues es que te acabo de explicar ¿por eso? ¿Por qué? Porque sucede que a los jóvenes que lograron sacar 150.000 personas a la calle, hacer tremendas marchas, hacer toda una presión, los estudiantes, estoy hablando estudiantes secundarios y universitarios, en este momento los están basureando con la ley de reforma educacional. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, entonces, bueno, ahí podemos entrar en la discusión del debate de lo que significa un movimiento, si el movimiento estudiantil es o no un movimiento social y bajo qué teoría podemos intentar explicarlo. A mi modo de ver hay dos, al menos, que son la estructura de oportunidades políticas y la teoría de los nuevos movimientos sociales. Pero voy a dejar eso ahí en el congelador para después retomarlo. Con respecto a lo que tú señalas de que no fueron escuchados estos candidatos, es porque la propuesta de los candidatos, mientras no tenga un trabajo con tiempo de base social, difícilmente va a tener repercusión electoral. Ya. Por tanto, si son proyectos electorales, son solamente para un periodo de tiempo, para conseguir votos, que el Estado te devuelva la cantidad de dinero que tú obtienes en los votos y después cada cual para su casa. En el fondo, hay algunos proyectos que se transforman, y lo digo derechamente, por ejemplo, para mí el proyecto de Parisi era un proyecto electoral económico, en términos de levantar una candidatura, obtener votos, que el Estado te devuelva dinero, porque Parisi gastó muy poco, y después cada cual para su casa. Por tanto, ahí no hay proyecto de fondo. ¿Para qué decir el proyecto de MEO? Tampoco. En el caso de Tomás Jocelyn Holler es absolutamente claro que eso no era un proyecto, fue una cuestión, bueno, del momento. Por tanto, tenemos una gran cantidad de proyectos que son electoralistas. Mientras no haya un trabajo de base, mientras no haya un trabajo territorial como antaño, esos proyectos van a quedar en eso, en un proyecto electoral. Lo que ¿de la Roxana también era electoralista? Sí, pues absolutamente. Pues. Sí, pues, pero ellos lo dicen abiertamente. Es una herramienta electoral y todo lo demás, pero si eso no tiene un trabajo de base, que puede ser, a mí me parece que es un proyecto honesto, simpático, que realmente está observando la realidad social. Pero si no hay un trabajo de base, si no se abre, por ejemplo, igualdad, y se mantiene en ese ostracismo, va a seguir en la misma situación de que se presenta una campaña, no logra los votos y tiene que volver a reunir la firma. Por tanto, si los partidos, estos partidos políticos caen en eso, ese es el riesgo que tienen, y por tanto aquí el desafío es mucho mayor. ¿Por qué un movimiento político? Porque tiene el tiempo y la madurez para ir construyéndose pasito a pasito, con toda la paciencia, para efectivamente hacer un trabajo de base. Lo que hacíamos en Maipú, nosotros, fue un trabajo muy interesante de instalar, visibilizar una demanda importante como era el tema del agua. Por tanto, hay experiencia de cómo se trabaja, pero cuando tú tienes gente que le interesa solamente el proceso electoral para generar una luca que te vuelva al Estado y después desaparecer del plano político, después volver a las elecciones, que ocurre normalmente, ahí es difícil de avanzar en una transformación mayor como la que requiere este país. Por tanto, el movimiento político no es una herramienta electoral, es un espacio de transformación social, que es lo que se requiere en este país para tratar de interpretar, a partir de los nuevos tiempos, aquellos sectores que se sienten marginados y excluidos de las mejoras sociales que necesita nuestro país. Hay una oligarquía que tiene resuelto todos sus problemas sociales. Y desde allí presionar al Ejecutivo o al Gobierno y al Estado que se avancen para que se avance y vayan logrando esas necesidades que están ahí guardadas. Exactamente, porque aquí hay un tema, mira, con respecto a la educación se habla de lucro, dinero más, dinero menos, pero hay generaciones que han recibido mala educación, y son generaciones que van a tener un tremendo vacío cultural. Y perdóname, ese vacío cultural impacta en las sociedades. Por supuesto, en porque ellos también van a formar a otros que exacto. tienen y lo van a formar con esa misma. Exacto. Por tanto, falencia. Hay una situación generacional. Quizás vamos a tener varias generaciones perdidas en términos de contenido cultural. Porque tú necesitas obreros calificados, necesitas obreros formados, necesitas obreros que piensen, necesitan estudiantes con buena educación que sepan interpretar una hoja de instrucciones, por ejemplo, de cómo armar un mueble. Pero Chile además no produce nada, Alfonso. No producimos nada, ni siquiera producimos conocimiento. Ni siquiera producimos eso. Entonces hay un tema de largo aliento, de largo plazo, que vamos a estar viendo nosotros observando producto de toda esta situación, de la consecuencia de implementar un proyecto educativo que no se ajustaba a la realidad social chilena. ¿A qué me refiero? Que cuando se aplica esta reforma educacional durante Frei, emulando el proyecto educacional español, que fue un proyecto fracasado y que tuvo serias dificultades. Ojo, se implementó durante el gobierno de Ricardo Lagos. De Frei se empieza a armar. Bueno, pero ahí empieza todo ese proceso, en el fondo. Y siempre y ahí, cuando sacan las clases de educación cívica. Sí. Entonces, la gente, porque alguien decía, bueno, pero es que estos cabros no saben de política. Pero ¿cómo van a saber de política si los sectores oligárquicos conservadores quitaron educación cívica, por ejemplo? O sea, los cabros no saben nada. Sí, pero si están bombardeados por el reggaetón. Entonces no le interesa a un sector de la política, no le interesa que esos chicos se formen intelectualmente. ¿Para qué le va a interesar si puede ser peligroso eso? Exactamente. Entonces, en cambio, ellos forman a cierto grupo a la elite. Que puedan ser exacto, claro, los elite. Herederos de los puestos políticos. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, vuelvo y para cerrar eso, creo yo que mientras sigamos teniendo proyectos políticos electorales, porque convengamos también que a diferencia de la Concertación y la Alianza, ellos tienen trabajo de base, nos guste o no. Tienen sus electores, tienen sus votantes. Los proyectos alternativos no tenemos eso. Eso hay que construirlo. Lo que se llama la construcción del tejido social, ¿cierto? Mientras la gente no se quiera poner el overol y espere solamente la próxima elección para ver cuánto agarramos en la devolución del Estado. Nos van a dar bono o no. Y nos van a dar, y listo. Y con eso, y después esperamos 4 años más y después 3 meses antes de la elección, vamos a levantar un candidato. Cuando no hay sustrato social ahí detrás. si Chile no tiene ese proyecto en estos momentos, no nos quejemos de que los dos bloques políticos sigan teniendo protagonismo. Y cuando tenemos oportunistas como George Jackson, que levantan un proyecto como Revolución Democrática solo para colocar a sus amigos en puestos de gobierno, el amarillismo sigue presente en este país. Por tanto, esa es mi explicación. Ojo con los hipster yihadistas. Cuidado. Esa es mi explicación sobre el movimiento político, de cómo construirlo, pero sin apurarse, sin perder la paciencia, porque en el fondo, si se hace con tranquilidad y paciencia, al final podemos ganar. Pero si nos apresuramos y solo lo vemos con tintes electorales, está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso. No tiene ninguna posibilidad. Yo creo que la mayoría de los movimientos políticos o partidos llegan a fracaso precisamente porque su estrategia electoral. Política electoral. Sí, absolutamente. Y claro, y lo otro que quieren que todo ganar ayer y no tener la paciencia de que... Es un proceso lento de construcción. Claro, puede demorarse algunos años. Algunos años, absolutamente. Y esa es la diferencia, claro. Y ellos quieren esto terminarlo hoy día mismo y tener las ganancias y tener ya... No solo hablo de ganancias económicas, porque de repente hay ciertos personajes que están luchando y tratando de salir adelante y levantando movimiento por una cuestión de ego, porque eso lo vemos. Y en ese asunto, en ese trabajo que tienen, también pues, quieren acelerar los procesos y en vez de que vayan, como dices tú, lentamente madurando, los empujan para que esto sea más rápido. Y bueno, sabemos lo que pasa cuando se empuja el carro más rápido de lo que puede y o se desarma o cae al acantilado. Claro, entonces hay que usar, yo creo que los movimientos políticos alternativos a lo que presenta la Alianza de la Concertación deben ser movimientos que se impongan en el plano de la idea. Uh-huh. Ya, ahí yo creo que está el gran triunfo que pueden obtener estos movimientos, siempre y cuando el objetivo sea la transformación social, claro. No el proceso electoral. Es una hay que hacer una gran diferencia al respecto. Yo no estoy en el sentido de la preocupación del plano electoral. A mí no me quita el sueño. Tampoco me voy a gastar en eso. Pero sí, de repente levantar un movimiento que te permita influir en términos de ideas, tener gente que esté pensando que el día de mañana, si está el tejido social lo suficientemente fortalecido, se pueda entrar en un proceso de disputa electoral. Pero, por último, presionar. Claro. Para que haya. A la élite para que se puedan lograr ciertas. Exacto, muy buen punto. Porque además ni siquiera hay eso en estos momentos. No. Nadie presiona para que... O sea, presionan sí, pero son grupos aislados. Claro. Todavía no ha habido algo así como mayoritario. Más cohesionado. Hoy día salen los médicos la gente de la salud de un hospital, mañana salen los de un colegio, después salen... De repente, claro, salen todos los estudiantes, pero no hay algo masivo donde salgan todos los trabajadores de los distintos sectores que están en huelga o que están en proceso de huelga o que tienen problemas. Que salgan los que están sin casa, los que salgan los que están con problemas educacionales y con los problemas de salud, y que salgan todos. Ahí yo creo que podría haber más presión, pero para lograr eso tiene que haber un tejido social más fuerte, y que esté dispuesto a arriesgar porque se arriesga. No solo los apaleos y todo lo demás, sino que se arriesga el hecho de poder perder la pega y de cosas por el estilo. No, claro. Entonces ahí, bueno... Hay un sinnúmero de cuestiones. Yo también creo que el movimiento político debe utilizar mucho las redes sociales, mucho el tema de redes sociales y de medios de comunicación alternativos para ir planteando ideas, pero no quedar sujeto al tema electoral. A mí me parece que ese no tiene mucha consistencia, al menos para mí. No sé si hablar también de poder popular. No creo. En eso todavía, ahora, actualmente, porque está todo descompuesto, ¿me entendés? Quizá con el paso del tiempo se podría dar una primero hay que organizar el pueblo. Claro, si no se organiza nada, si no trabajamos los barrios, los territorios, las poblaciones. Porque la parte electoral, lo hemos visto, hemos visto de que hay gente que piensa de que llegando a los puestos de poder, digamos, no sé si tanto de poder, pero ya sea siendo diputado, senador, siendo ministro, siendo alcalde, siendo concejal, van a tener poder para poder lograr hacer cambios. Y eso no es así. No. Eso lo hemos visto en una infinidad de gente que se la jugó en un momento dado pensando que sí podía hacer cambios dentro del Congreso, diputados como Andrea Elwin o como Mario Palestro, que fueron totalmente aniquilados, dejados a un lado. A Mario Palestro le hicieron hasta ley del hielo. O sea, un montón de situaciones en las cuales ellos no pudieron hacer nada al final. No, pero fíjate. ¿Por qué? Porque toda la majamama está adelante y tanto ellos ahí ya vinculados. Pero fíjate, Alfonso, lo que está pasando con los dirigentes, con la bancada estudiantil. Claro. No tiene ni un peso. No tiene ni un peso. Eso mismo. Y ellos prometieron hacer los cambios. Claro, po. Y mucha gente, yo escuché gente decir en un momento dado, ahora con los jóvenes, con la bancada juvenil, con esto la bancada estudiantil, va a haber cambios radicales dentro del proceso, dentro de las leyes. No ha pasado nada. Y con el nuevo Ariel Liqueo también la ropa ya queda más blanca, si al final todo tiene que ver con un tema publicitario. Obvio. Todo y tiene que ver con... Y vemos el día primero de abril de este mismo año, justamente gente de esa bancada juvenil haciendo el homenaje a Jaime Guzmán. O sea, asqueroso. Y seguramente el 10 de diciembre van a estar todos haciendo un homenaje de un minuto de silencio por Pinochet. Y no me va a dar, no me va a asombrar si eso sucede así. No, o sea, eso sería heavy. Claro que sí, pero fue heavy lo del primero de abril. Para mí fue sí, heavy. No, sí, te entiendo. Por lo tanto, no me voy a asombrar si ese día veo a, no sé, pues a la Carol... Cariola. Cariola o a Telier, y no sé quién más ahí, de pie, todo en silencio, haciendo un minuto de silencio por Pinochet. No me va a asombrar, porque ya lo hicieron por Guzmán. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué? ¿Y eso está haciendo proselitismo? ¿Está saludando así? No joda acá. Que en breve tengo que irme para tener una reunión. Está haciendo, bueno. está practicando porque en la noche va ahí con... ¡Oiga! En la avenida ¿qué está diciendo? Con antorcha. Oye, no pusimos ningún tema musical hoy día, ¿eh? No. Solo mira, only conversation. A propósito, buscando cierta historia, esto ocurre el 2012. No, perdón, abril de 2013. Tribunal Oral de Arica resolvió este miércoles expulsar del país al ciudadano peruano Evito Antonio Saldaña Florián, tras ser encontrado culpable de haber fotografiado instalaciones de la Fuerza Aérea, ubicada al interior de la Brigada Corazados Coracero. Hecho ocurrió en enero del 2012. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que Saldaña Florián fuera condenado a la pena de 61 días de presidio en calidad de autor del delito de ingreso clandestino al recinto militar y a la pena de 3 años y en un día de ilícito infracción del artículo 254 en relación al artículo 252, número 3 del Código de Justicia Militar, referido a captar imágenes y prácticas de reconocimiento de instalaciones militares. Uh-huh. En este sentido, el Tribunal Oral, pues él estuvo detenido, determinaron como sanción alternativa la expulsión del territorio nacional del condenado, decretando la prohibición de ingresar a nuestro país por un periodo de 10 años. El extranjero permaneció cerca de 8 meses en prisión preventiva hasta que en un agosto del 2012 el juzgado de garantía revocó esta medida sustituyéndola por la libertad provisional con arraigo y firma mensual. Esto ocurrió en Chile. Esto fue ahora. Hace poco. El 2012 y el 2013 está... Esta decisión. La fotografía de acuerdo antes de expuesto por la Fiscalía Militar. El hecho se registró en la tarde del 1 de enero del 2012, ocasión en que Elito Saldaña ingresó clandestinamente al sector de la Brigada Corazada Coracero, dirigiéndose hasta la cercanía de una base militar donde captó varias fotografías con un teléfono BlackBerry, siendo detenido posteriormente por personal militar del recinto. Las pericias realizadas al teléfono establecieron que el acusado sacó varias fotografías de las instalaciones militares. Asimismo, se le incautaron varios elementos como una carpa y binoculares, expresó el fiscal Rodrigo Bennett. Uh-huh. así como para tener presente cuando hablamos de derechos humanos y ciertas cosas. Y de, como claro, dato. Y de las actitudes de otros países con respecto a los chilenos y cómo ha sido la actitud de los chilenos frente a extranjeros. Sí, no nos extrañemos que este chiquitín en Venezuela esté un par de semanas producto de lo que acaba de hacer. No nos extrañemos de eso. Está dentro de lo normal que ocurre cuando tú estás fotografiando bases militares o cuestiones vinculadas. ¿Qué están prohibidos fotografiar? Sí, están prohibidos. Claro. Entonces, bueno, si él lo quiso hacer, quizás para demostrar cómo se violan los derechos humanos en Venezuela, bueno, ahí está la explicación. Ahí para que cache más o menos que hay antecedentes. Chicos, los micrófonos, ya estamos llegando a la parte final de este programa. Les doy ahí lo pase para que ustedes puedan decir lo que quieran. Menos candidatearse para presidente ni cosas por el estilo. No lo digo por si acaso, nomás. No quiero apuntar a nadie. ¡Papá! No, para nada. Oye, bueno, como siempre, un día viernes bastante agradable conversar, discutir de estos temas, alero de estos ricos pasteles que tuvimos hoy día. Muchas porque gracias. Porque era mi compromiso la semana pasada y te tenía que encarar personalmente, porque te escuché el otro día que me habías dicho que yo andaba mintiendo, o sea, que no había llegado acá. Quizás, ¿qué andaba haciendo? ¿Cuándo? No, señor. No, señor. Usted más encima dijeron que andaba en una banca borracho por ahí. Cuando no viniste. Cuando no viniste. Ya. Mira la memoria frágil. No, es que yo pensé que andaba en Curicó comprando dulces de tortilla de Curicó. Que yo mi labor de padre, porque soy un padre responsable. Me tuve que quedar con los niños, así que, bueno. Está bien, pues. Lamentablemente no pudimos estar físicamente, pero estuvimos a través del teléfono haciendo los análisis respectivos. Un agrado como siempre. Esperamos vernos el próximo viernes. Un saludo a todos aquellos auditores que siguen permanentemente la radio y el matinal. Un abrazo fraterno para todos y espero que les haya gustado este viernes de análisis acá en el matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido. Mis saludos a tus hijos que están en este momento en su muchas casa. Gracias, muchas supongo gracias. Supongo todavía o se habrán ido al colegio ya. Todavía no los pasan a buscar. ¿Sí? ¿A tu suegra? Está Agustín y está Juan Pablo. No, Juan Pablo anda haciendo un trabajo. Estaba mi suegra, Cristi, la Cristi que le dicen los niños. Ya. Que ella nos salva para pa poder estar acá también. Mira Alfonso. Saludo a la Cristi. Un saludo a Cristi y un saludo a Agustín. Agustín, ayer se puso contento que uno de ustedes lo mencionara. Y bueno, también quiero mandarle un saludo a la mamá de don Rubén, que nos escucha todas las mañanas. Un saludo para ella, que debe estar ahí en su departamento, abrigadita y tranquilita. Uy, la señora Blanca, que hace tiempo... A la señora Blanca. Sí, mandó saludos, estuvo el cumpleaños la otra vez. Ah, muy bien. Le saludamos, ¿sabes? Pero ustedes no se acuerdan. Un saludo para ella y que esté muy bien. Esperamos encontrarla por estos lados. Y bueno, saludo a Inés, a su familia, a Carmen Gloria, que está allá en Recoleta con Santa María, en el Rincón punto de la Rulo. Punto de venta del Rincón de la Rulo, allá también está vendiendo entrada. Y que eso iba a decir, que está vendiendo entrada para la actividad que va a haber el 30 de agosto acá en Villa Francia. Bueno, será hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada por Radio Villa Francia en Estación Central. Y para nuestros amigos de allá de San Fernando, que a través de la radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada nos escuchan. Por mi parte me despido. Nosotros nos reencontramos el día lunes a las 10 de la mañana. Sigan compañías de Radio Villa Francia, hoy día en la noche, Hijas de Afrodita, en vivo, a las 22:30 horas están las Hijas de Afrodita, ahí con Inés y con Carmen Gloria. Recordarles que ya hay entrada en preventa, 1.500, después del 21 de agosto valen 2.000. El 30 de agosto tenemos ahí tremenda fiesta, tremenda peña, tremendo vacilón para la actividad de autogestión, para comprar equipo, para seguir avanzando como medio autónomo, independiente, popular, bacán, around the world. ¿Te quedan dormido? No. ¿O ya te hipnotizó para que votaréis por él? Sí. Sí. ¿Qué diciendo? Nosotros vamos a salir con unos carteles a hacer campaña. Claro. Sí. Porque parte de la ganancia va a ir para nosotros. No, va a ser la contracampaña, sí. Ah. ¡No, papá! Nos vemos, señores y señores. Esto ha sido el matinal de Radio Francia. Disculpen lo disperso, poco sueño. Recuerden, mañana a las 2:30, marcha, Plaza Italia. Todos por Palestina. Todos por Palestina a las 12:30. Ahí exigiendo también el fin a la relación con Israel en el término de Chile. Ya que andan todos con esta, hay que cortar relaciones diplomáticas. Bueno, que sea por algo que valga la pena. Claro. Creo yo. Y despertó la Ana Karina. Debería llevar a la Agustina al matinal. La pasó muy bien cuando pelea con el Toño. ¡Ja! Graciosa nomás. Salúdame a Emilio. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.